que prenda alrededor. Bueno, bomberos está lanzando agua, ¿verdad? Están combatiendo el incendio. Sí, ya están combatiendo el incendio. Hay varias compañías, llegó la de Concon también, así que está ahí. Y vienen en camino unas más, por lo que se escucha. Lo otro, ¿tenemos efectivos de carabineros? ¿También hay militares? Mira, se ve al menos militares. Carabineros no he visto. Militares sí. Un convoy ahí. Como te digo, resguardando también la ferretería que está al frente. La verdad es que es mucho más complicada que llegaran a prenderla. Ahí sí tenemos casas colindantes pegadas. Lo otro, te queremos preguntar sobre la gente, los vecinos. ¿Están en la calle, están en sus casas? Sí, la verdad es que hay varias gente aquí en el sector, mirando más que nada. No hay desórdenes ni nada, varias gente solo mirando. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio. Gracias por llamar a la radio. Gracias. La transmisión de Radio Bio Bio de la región de Valparaíso. Fíjate que nos siguen escribiendo muchísimos auditores. Y para, a ver, estas son cosas así como picoteo de un panorama nacional. El peaje de la ruta interportuaria de Penco, el peaje, lo están quemando. ¿A esta hora? Sí. Desde San Luis de Macul, gente bajando hasta el supermercado con esquina Américo Vespucio llevándose carga a esta hora. El Totus de Talagante está siendo atacado. Y ojo, Hay departamentos cercanos a ese Totu que tienen miedo por intentos de vandalismo. Vamos a Concepción. Nos están llamando a esta hora. Mauricio sí, acaban de quemar las casetas de peaje de la ruta interportuaria. La ruta interportuaria cortada por el incendio de un grupo de encapuchados a la altura del enlace a Penco. Esto es cuando se sale desde Talcahuano hacia la ruta de Litata, allí en el enlace a Penco. Bueno, un grupo de personas llegó allí, quemó las casetas y está bloqueando a esta hora la ruta interportuaria en el enlace a Penco. Hay un balance que ha entregado el gobierno hace pocos minutos, o el balance local desde ayer. Son 263 detenidos entre ayer y hoy. Son 1,000 los efectivos que están patrullando por parte de las Fuerzas Armadas, en turnos, eso sí, en turnos. No es que hayan 1,000 en la calle de manera permanente, son en turnos rotativos, son 1,000. La verdad es que, a la luz de lo que ha pasado, el número de efectivos militares se hace insuficiente, porque continúan, evidentemente, tal como lo estamos contando aquí, los hechos de violencia, no uno ni dos, sino que muchísimos más, pese al toque de queda que está en vigencia ya en Concepción. Mauricio, y también hay muchos saqueos, nos cuentan, ¿no es cierto? Fíjate que nos escriben también desde allá para decirnos que están saqueando la DOFEI en Salina, en Talcahuano, por ejemplo, y también lo que tú mencionabas, esas personas que quemaron el peaje de la ruta interportuaria, ¿llegaron en vehículo? ¿Cómo lo hicieron? No tengo el detalle, pero ahí hay sectores poblados relativamente cerca. No sé si llegaron en vehículo, pero por ejemplo, sí llegan en vehículo, y llegaron en vehículo hasta Palomares para poder robar allí, prácticamente desvalijar todas las bodegas. Llegaron en vehículo también, y eso lo vimos con periodistas de la radio, y lo despachamos en Chacabuco con Trinitarias. Los que conocen Concepción, Chacabuco con Trinitarias, esto fue hace media hora, 45 minutos. Bueno, desvalijaron completamente en vehículos una de las tiendas de Entel, allí ubicada en pleno centro de Concepción. Es decir, el robo ocurre en auto, han robado vehículos organizadamente, en las entonces concesionarias también, por ejemplo, en la BMW, ahí en Paicaví con Bulnes. Es decir, es un nivel que se hace, es un robo, es un saqueo que se hace a pie, se hace en vehículo, se hace en camiones. La verdad es que está bastante compleja la situación, pese al avance de la hora y pese al despliegue de las fuerzas militares. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Estamos en contacto. Yo te quería comentar, Nibaldo, que es bueno reiterar a esta hora que el funcionamiento del metro mañana va a ser absolutamente parcial. Decían las autoridades de gobierno que, por ejemplo, la línea 4 se va a demorar meses en ser repuesta. 2, 3, 4, 5 y 6. Todas esas líneas simplemente están fuera de servicio y van a seguir así. No se sabe hasta cuándo. Pero en el caso de la línea 1, va a estar operativa desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Línea 1 del metro, desde Pajaritos hasta Los Dominicos. Esto es la capital, por supuesto. Pero van a estar cerradas porque están convertidas en cenizas las estaciones de San Pablo y Neptuno. Aún así, el sindicato del metro, a pesar de esta disposición del gobierno, ha hecho un llamado a que los trabajadores no asistan a su puesto de trabajo por falta de condiciones de seguridad para mañana. Entonces, por un lado, la decisión política de que el metro mañana trabaja parcialmente en la línea 1 desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Por otro lado, el sindicato de trabajadores de metro ha hecho un llamado que los funcionarios no asistan a trabajar por falta de condiciones de seguridad. Ya vamos a ver qué ocurre. En La Serena está Gonzalo Mier. ¿Qué ocurre, Gonzalo? Hola, Anibaldo. Efectivamente, ya casi 2 horas de entrada en vigencia del toque de queda, aún continúan algunos problemas de enfrentamiento entre civiles y también fuerzas de orden y seguridad. En el sector de Avenida de Aguirre, un grupo de jóvenes se ha enfrentado con las fuerzas policiales. Lo mismo ha ocurrido hace algunos minutos atrás en el sector de Tierras Blancas, en la comuna de Coquimbo, donde a piedrazos se han enfrentado ambos sectores. Los representantes de los civiles o ciudadanos y también las fuerzas de orden y seguridad. En tanto, un llamado a la tranquilidad realizó el general Jorge Morales, jefe de fuerzas de la zona en estado de emergencia para las comunas de La Serena y Coquimbo, manifestando además y confirmando la muerte de un ciudadano ecuatoriano identificado como Romario Veloz Cortés, quien recibió una herida de bala en la cervical, muriendo cuando era atendido en el hospital de La Serena. En tanto, se mantiene grave, pero fuera de riesgo vital, otra persona que también recibió una herida de bala, identificado como Rolando Robledo Vergara. Señaló el oficial del ejército que en estos momentos se han desplegado por estas comunas los efectivos, confirmándose también que para mañana no hay clases tanto de la educación superior como también de la educación prebásica, básica y media en ambas comunas, que pertenecen a organismos distintos. En el caso de La Serena, la Corporación Municipal Gabriel González, dependiente del municipio, y en el caso de Coquimbo, del Servicio Local Puerto Cordillera, que es la nueva entidad que administra la educación en Chile. Por lo tanto, mañana no hay clases, también le avisamos a los padres y apoderados que nos han consultado frecuentemente. Finalmente, decir que durante estas 2 horas del toque de queda también se han sentido cacerolazos en distintos sectores de las comunas ya señaladas, esperando obviamente que este recrudecimiento de la violencia no continúe horas más tarde y que vaya atenuando en la medida en que va avanzando también la noche acá en estas 2 comunas de la región de Coquimbo. Nibaldo. Muchas gracias, Gonzalo. Mantenemos las líneas abiertas para que nos entregue cualquier otra información. Vamos más al norte, nos vamos ahora a la región de Antofagasta. Te escuchamos, Arturo Larraín. Sí, muchas gracias, Karen. Nibaldo, bueno, a medida que han empezado las horas, se han ido conociendo situaciones bastante graves que están ocurriendo acá, especialmente en la ciudad de Calama. Durante la tarde, se llegaron hasta las oficinas de la empresa de aguas de Antofagasta, donde destruyeron gran parte de los ventanales que dan hacia la calle Vargas. Mientras tanto, calle Sotomayor, que es la calle central de la ciudad, se realizó un saqueo en la empresa Habitat, que estas son las de AFP, donde destruyeron, robaron y lamentablemente no hubo detenidos. Un poco más arriba, vale decir, un par de cuadros, también fue intervenido el sector de Estura, donde también quebraron todos los vidrios del sector. Mientras tanto, una empresa comercial, APC Team, también saquearon durante estas últimas horas en este sector. En la ruta hacia Chuquicamata se han levantado gran cantidad de barricadas con el objeto de evitar que los trabajadores que van hacia el mineral continúen con sus faenas laborales. Hay 121 detenidos hasta el momento y este es un antecedente que lamentablemente ha ocurrido acá en la ciudad de Calama. Y agregarles, además, que el alcalde ha señalado que mañana no habrá clases en ningún establecimiento educacional perteneciente a esta Corporación Municipal de Desarrollo Social. En Antofagasta ya también se ha señalado, no hay clases por parte de lo que ha indicado la alcaldesa Carmen Rojo. Mientras tanto, hay que recordar que en Antofagasta está el toque de queda a partir de las 21 horas y no se han registrado hasta el momento algunas situaciones anómalas, salvo que mucha gente ha salido en los frentes de su casa a golpear ollas y cacerolas. Noticias que están en desarrollo en la región de Antofagasta. Bio Bio y la radio. 800-810-810. Bio Bio, la radio. Buenas noches desde acá de Ovalle, del sector del Parque Inglés. Tuvimos en la tarde un incendio de un bosque que está aledaño a las casas. Se logró controlar y después llegó bomberos, lo controló, pero ha vuelto al foco y ahora no llega bomberos. Por favor, si alguien nos puede ayudar. Estamos muy complicados, ya está oscuro, es de noche y el foco los focos de incendio volvieron. Que los vecinos con palas, ¿qué vamos a hacer? Es muy poco lo que podemos hacer ante el fuego y la oscuridad de la noche nos juega a favor. Por favor, si nos pueden ayudar, muchas gracias. En Chillán, región del Ñuble, saquearon las oficinas de Copeuch y de Credit Chile a media cuadra de la Plaza de Armas de Chillán. Están saqueando Líder Express en Curicó, Carabineros solamente controlando el tránsito para que no se acerquen los vehículos. Radio Bio Bio, desde aquí de Playa Ancha, el desorden, el descontrol. Aquí, central, Levarte, el descontrol. Hola, Radio Bio Bio, ahí en Puente Alto, en el sector Portezuelo, donde el Mortolá hacia arriba, ahí en la vivienda hay gente que está intentando entrar a las casas. No hay policía, no anda nadie ahí. Si puede alguien ir a ver, porque hay casas, hay gente adulta mayor, niños, y se están tratando de ingresar a las casas, por favor, gracias. Aló, Bio Bio, acá vecinos de Ciudad del Sol, de Puente Alto, estamos cuidando nuestras casas. Hola, buenas noches. Acá en el Eleuterio Ramírez, entre Lord Cochrane y Nathaniel, hay una turba haciendo fogata, haciendo ruidos, y tengo temor de que se metan a unos locales que están abajo de los departamentos y que suministran de cosas básicas como el pan, leche. Así que, por favor, si pueden mandar a alguien, porque los carabineros parece que están muy ocupados. Están tratando de incendiar el servicentro Petrobras, que está en San Diego con Victoria. Una turba de aproximadamente 40 personas están tratando de quemarlo. No, ni siquiera robarlo, es Shell, es un servicentro Shell. Se nos escapó de las manos. Estamos desesperados acá en Maipú, en el sector El Rosal con Vespucio, Jorge Alessandri, La Farfana. Ya en varias oportunidades han avisado que vienen turbas a entrarse a los condominios y a las casas del sector. No hay fuerza policial, no hay militares, no hay nada, solo los vecinos armados con palo y con lo que tienen para defenderse. Por favor, que el gobierno haga algo, que manden militares, que manden policías. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde están los que nos deben proteger? Hola, soy Verónica y vivo al lado de la cuenta de Gaceta con Colón, y no fue intento, ya lo saquearon. Hola, amigos de Bio Bio, quiero enviarles el mensaje, la noticia de que acá en Curicó están entrando al supermercado Líder y también quieren entrar al Unimar, ya al Santa Isabel. Entraron al Líder que está enfrente del Cerro Carlos Condel, para que por favor puedan avisar. Por favor, se solicita ayuda aquí en las Lomas de Manso. Vándalos con palos, tratando de robarse los vehículos. Se han hecho sonar las alarmas porque tenemos alarmas comunitarias, pero los vándalos andan aquí, estamos preocupados. Bio Bio, en directo con la ciudadanía. Hay mucha preocupación, ustedes lo escuchan. Son innumerables los mensajes que nos envían. Muchas gracias, textos a través del Twitter, @BioBio, pero a través del WhatsApp, mensajes de audio, fotografías. Mucha gente preocupada, y nos escriben desde muchos puntos, de La Serena, Coquimbo, Copiapó, nos están escribiendo del sur de, bueno, Concepción, y de muchas partes de Santiago, preocupados por lo que está ocurriendo. Mucha gente temerosa, porque efectivamente han habido intentos de robo en algunas partes, y esto que nos contaba Mauricio Gándara, hay personas en vehículos robando locales, pero también que han intentado entrar a algunas viviendas particulares. Esto está ocurriendo, por ejemplo, en el sector sur de la capital, nos escriben varios auditores preocupados y pidiendo, claro, que lleguen personal policial, y se han organizado. O sea, hoy día hay buena parte de ciudadanos que no van a dormir. Que se han puesto chalecos reflectantes. Cuidando sus pertenencias. Que tienen palos en la mano y que están resguardando locales comerciales o sus propios barrios. Hace un momento nos llamaba Mario desde la comuna del Bosque y decía, en las villas que están entre Lo Martínez y Observatorio, habían saqueos, andan en vehículos, nos decía, armados con pistolas, robando. No había carabineros, no había militares. Un sector de la capital donde durante esta jornada además saquearon y destruyeron completamente las ferias. Fíjense que nos escribe un vecino de allá, se llama Eduardo, dice lo siguiente: vivo a cuadras de la villa que describió un auditor, esto es la comuna del Bosque, entre Lo Martínez y Observatorio. Vivo a cuadras de la villa, estaban saqueando, dice, hay balazos, gente corriendo y gritando por la calle, carabineros con lacrimógenas, en plenos barrios residenciales, comuna del Bosque. Vamos a ver, Daniela Forero, te escuchamos, estás en la comandancia del ejército, ¿no? Ahí está el presidente de la República, el edificio de Centeno. Se espera que hable. Está el presidente de la República allí, está la ministra vocera de gobierno. El ministro de Defensa. Y nosotros suponemos que, dado la situación de esta jornada, y la verdad es que, aunque la autoridad no lo quiera decir, carabineros, las fuerzas militares han sido superadas en varios rincones de nuestro país y de la capital en particular. Y por lo tanto, suponemos que lo que está ocurriendo allí es una evaluación, un diagnóstico de lo ocurrido, pero también una proyección, porque hasta ahora nadie ha dicho qué es lo que va a ocurrir mañana en materia de seguridad, y decisiones importantes que comunicarle a la gente, ¿no? Sí, vamos a ver si hay anuncios y si hay posibilidad de respuesta. Volvamos a las calles de Santiago. Nicole Martínez, te escuchamos. ¿En qué lugar estás? Estamos en la comuna de Conchalí y hay dos situaciones que les quiero contar. Una, cuando veníamos llegando al lugar donde nos encontramos ahora, habían carabineros de civil haciendo también ahí revisiones y controlando a las personas después del toque de queda. Nos encontramos con un grupo de personas que estaba en el suelo con las manos hacia atrás y carabineros estaba manteniéndolos en esa posición. No sabemos lo que sucedió, no pudimos parar tampoco en ese lugar, pero sí tenemos conciencia y lo que pudimos averiguar es que estaban haciendo controles precisamente por el toque de queda. Nos trasladamos después a la calle Víctor González con Zapadores y aquí sucedió otro hecho. Varias personas trajeron un camión que está incendiado, entendemos que es un camión robado, 3/4. Les digo, la patente es JLDR51. Este camión, nos dicen los vecinos, lo trajeron hace minutos acá. Se sintió una explosión, por eso los vecinos asomaron y se encontraron con este panorama. Este camión 3/4, color blanco, en plena calle, también ahí con varias señales de haber sido quemado. Y pertenece a una empresa textil, según nos decían los vecinos, que pudieron sacar los papeles del interior de este vehículo 3/4 que está todavía aquí en plena calle. Carabineros vino, estuvo unos minutos y después se retiró. Los vecinos están preocupados porque piensan que si prenden de nuevo fuego a este camión puede tomar a las casas. Está en plena calle y a los costados hay casas. Por eso hay preocupación, porque también hay muchos árboles que están junto a este camión 3/4 y el miedo que tienen es que lo puedan prender, que esto explote y que finalmente las llamas llegue a sus hogares. Por eso es que están varios vecinos afuera todavía a esta hora esperando que Carabineros pueda retirar este vehículo y por eso nos piden hacer también el llamado a ver si lo pueden retirar de este lugar en la calle Víctor González entre Zapadores y la calle Sur. Está este camión 3/4 con la patente JLDR51. Nos dicen que es de una empresa textil y por eso piden los vecinos que por favor sea trasladado de este lugar por el temor que tienen a que esto explote y pueda ser encendido nuevamente. Lo que ocurre aquí en la comuna de Conchalí, donde seguimos recorriendo las calles. Mira, ¿al sur del país? Sí, pero antes, solo un par de datos. En Rancagua, incendio gigantesco en el Sódima, que está ubicado en Alameda con Avenida Coque, pero además saquearon el caracol del Paseo Estado, nos dicen. Y también intento de saqueo del Unimark en Punta Arenas. Nos vamos a Temuco. Gabriel Vallejos, buenas noches. Buenas noches, Scarlett de Nivaldo. Nosotros nos encontramos en la intersección de calle Antonio Varas con Vicuña Maquena, en pleno centro de la capital regional de la Araucanía. En este punto, hace aproximadamente una hora se registró un saqueo en una oficina del registro civil. Hasta este lugar llegaron algunas personas que sacaron los bancos que están dentro de esta dependencia estatal para atender a público. Iban a armar una barricada, pero hasta este punto de la capital regional de la Araucanía llegó rápidamente Carabineros, quien repelió a estas personas. También llegó personal de la Policía de Investigaciones en manifestaciones que han sido bien tensas y bien violentas en la capital regional de la Araucanía. Aproximadamente 1,000 personas se reunieron en la Plaza Dagoberto Godoy de Temuco, una manifestación que en un comienzo fue pacífica, con cacerolazos, y que después derivó en hechos de violencia, principalmente en la Universidad Católica de Temuco, que queda aproximadamente a 100 metros por calle Manuel Montt hacia la avenida Alemania, desde la plaza de Roberto Godoy, que fue donde inició esta manifestación. Después, en diversos puntos del centro de Temuco se registraron también barricadas. La situación, según la última información que ha aportado el gobierno acá en la región de la Araucanía, es que hasta el momento hay 8 detenidos en la jornada de movilizaciones, pero nosotros suponemos que el número ha aumentado debido también a esta situación que se registró en una oficina del registro civil. A las 22:30 horas se prevé que va a hablar el intendente de la Araucanía, Jorge Atón, también en la Seremi de Gobierno, Pía Bercesio, y van a hacer una actualización de las personas detenidas y también de lo que suceda con este anuncio que escuchamos en la voz del ministro del Interior, Andrés Chadwick, de incorporar a las comunas de Temuco y Padre Las Casas en el estado de emergencia, situación que se está tramitando y que nos van a entregar detalles En unos minutos más, a las 22:30, está programada una conferencia de prensa en la Intendencia Regional de la Araucanía, donde seguramente se va a actualizar la información de estas manifestaciones y las situaciones que se han registrado acá en la ciudad de Temuco. Nivaldo, Scarlett. Perfecto, Gabriel. Gracias, Gabriel. Estamos en contacto. Copiapó, tierra de nadie, nos escribe un auditor, porque hay mucho vandalismo, dice, en Copiapó. Y en la cisterna, en la calle Italia, gente resguardando sus casas. También calle Francia y El Parrón. Vamos a hacer un paréntesis. Hagamos un paréntesis. Elecciones en Bolivia. Contacto hasta ahora con el enviado especial de la radio, Néstor Aburto. Néstor, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, se ha cumplido esta jornada de elecciones presidenciales aquí en Bolivia y los resultados que se han entregado por parte del órgano respectivo es que el MAS, MAS al socialismo, que representa a Evo Morales, obtuvo el 45,3%, mientras que Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, tiene 38,2%. Esto técnicamente quiere decir que hay segunda vuelta el próximo 15 de diciembre entre Evo Morales y Carlos Mesa. Han pasado varios hechos rápidamente. Lo primero es que luego que el órgano electoral plurinacional entregó esta información, Carlos Mesa no se demoró ni dos minutos en salir a celebrar junto a sus adherentes en un hotel exclusivo acá en La Paz, para decir que llega a la segunda vuelta y a dar las gracias a todos quienes votaron, confiaron en su campaña, con esto asegurando que hay segunda vuelta. Mientras, Evo Morales es una encrucijada, todavía no se sabe si va a hablar en la residencia presidencial o lo hará en el Gran Palacio del Pueblo, el Palacio Quemado. Todavía no se define, no hay información de la Presidencia de la República sobre qué va a ocurrir con Evo Morales. Esto es realmente una tensión que va subiendo minuto a minuto acá en Bolivia, particularmente porque todos en este minuto los analistas están públicamente pidiéndole a Evo Morales que salga a reconocer que ganó en esta primera vuelta, pero que tendrá que ir al balotaje. ¿Y por qué se toma la calculadora y el nerviosismo de Evo Morales y su equipo? Porque el Partido Demócrata Cristiano de Bolivia ha dado un golpe respecto a la intención de voto y ha sacado el 8,8%, los cuales todo indica van a ir a apoyar a Carlos Mesa. De hecho, de los 9 candidatos, ya hay 4 que le han entregado el apoyo públicamente a Carlos Mesa. Son números muy menores, pero que de todas formas suman para un balotaje del 15 de diciembre. Tensión a la espera de lo que va a pasar con Evo Morales y Álvaro García Linera, que están junto al resto del gabinete en la Casa Presidencial acá en La Paz. Sí, Néstor, es una noticia que da vuelta al mundo lo que está ocurriendo en Bolivia, elecciones. Dice, por ejemplo, BBC Mundo, dice, recuento provisional apunta a esta inédita segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. Este sería, está postulando, recordemos, Evo Morales a un cuarto mandato. Después de un referéndum mandato, que claro, dijo que no podía ir a la reelección. 14 años, tal cual, porque recuerden ustedes, no se podía técnicamente, de acuerdo a la legislación, y fíjense lo que están ahora. 45, tú decías, 45,3% Evo Morales, 38,2% Carlos Mesa. Claro, para que no hubiese segunda vuelta, ¿quién necesitaba? Ganar por 10 puntos, ¿no? Necesitaba 10 puntos de diferencia. Y eso lo había logrado en las otras 4 elecciones que él había participado, incluso holgadamente sacaba sobre el 50-60%. Sin embargo, esta vez, por ejemplo, acá en La Paz, Evo Morales no logra tener el número que tuvo en las elecciones anteriores. Evidentemente hay un cambio en el comportamiento electoral hacia Evo Morales cuando muchos le reconocen el manejo económico que ha tenido en estos años. ¿Cómo están las calles? ¿Hay tranquilidad en general? ¿Ha habido alguna situación anómala? Vacías. Vacías, porque está rigiendo, los bolivianos que viven en Chile nos están escuchando, lo saben, rige el auto de buen gobierno, que es una ordenanza donde prácticamente, por ejemplo, autos no pueden transitar, taxis solo, muy puntuales, algunos tienen autorización más bien hay que caminar, que es lo que nos ha tocado durante la jornada, y las personas normalmente terminan y se van a sus casas. Estábamos en Plaza Murillo hasta hace algunos minutos y la verdad que el número que llegó a Plaza Murillo es muy menor en comparación a lo que había ocurrido en las elecciones anteriores, lo cual muestra también de que ya la gente sabía de que todo indicaba que iba camino a un balotaje esta elección. Bien, Néstor. En cualquier momento retomamos el contacto. Ha tuiteado el presidente Evo Morales. A ver si asume, sí, Evo Morales esta cifra o está esperando que tal vez a última hora con los votos que cuentan. Sí, está tuiteando, va a hablar el... Ah, está tuiteando, ¿qué dice? Sí, va de su transmisión en vivo, escuchemos. Que ganaron ustedes. La transmisión, se nos cortó la transmisión. Evo Morales va a hablar en instantes para ver si asume que hay segunda vuelta en la elección allá en Bolivia. Según el primer recuento, 45,3% para Evo, Mesa 38,2%. Escuchemos a ver si entendemos algo que dice Evo. De todas las candidatas y candidatos, asambleístas nacionales, a los dirigentes de los distintos sectores sociales, autoridades, por este nuevo triunfo más en Bolivia. El esfuerzo, el compromiso con Bolivia no ha sido en vano. Hemos enfrentado, igual el pueblo boliviano se ha impuesto, y lo más importante, hermanas y hermanos, nuevamente tenemos mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, tenemos mayoría en el Senado, y eso es la conciencia del pueblo boliviano. Entendemos las informaciones preliminares. Y como siempre, hermanas y hermanos, confiados en el voto del campo. Solamente quiero recordarles, el 2002, en mi primera candidatura, en algunos departamentos éramos perdedores. Y me acuerdo también, había nevada en julio del 2002, y después que seguían llegando los votos del campo, se atrasaron por la nevada. Llegaban, hemos sido primero en el Potosí, primero en Oruro. Por eso, hermanas y hermanos, vamos a esperar hasta el último escrutinio del voto nacional para seguir y continuar con nuestro proceso de Néstor, campo. Está claro, entonces, está esperando, no va a reconocer que hay segunda vuelta mientras no esté todo el escrutinio, esto, porque claro, él apuesta, sí, que en el campo donde se va a llegar más, se demora más el recuento, ahí tenga la ventaja suficiente como para impedir una segunda vuelta. Claro. Efectivamente, son los puntos. El socialismo de Evo Morales ha sido fuerte en las zonas interiores rurales, justamente, de Bolivia, y por eso es que ya los analistas decían que probablemente esta iba a ser una de las salidas para alargar la tensión en torno a qué va a hacer Evo Morales de cara a este 15 de diciembre. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa. Se supone que a eso de las 10 de la noche, 11 de la noche en Chile, debería estar el 100% de las mesas escrutadas. En todo caso, dicen algunos que podría demorar por condiciones climáticas las zonas interiores. Gracias, Néstor. Seguimos en contacto en cualquier instante. Desde La Paz. Nos vamos a la región de Valparaíso. Simón Valdebenito está con nosotros. Simón. Así es, hay un incendio en pleno desarrollo en el sector de Reñaca Alto, en Viña del Mar. Un saqueo y posterior incendio del supermercado a cuenta que en este momento moviliza al cuerpo de bomberos de Viña del Mar. Hay un bombero herido, el tercer comandante del cuerpo de bomberos de Viña del Mar está herido. Le ha llegado un proyectil, está siendo trasladado por los mismos bomberos a un recinto asistencial. Sin embargo, también ha sido agredido el móvil de bomberos en el que ha sido trasladado el bombero herido. La situación está fuera de control en esa zona. Se pide urgente la presencia de carabineros en el sector de Reñaca Alto, en el sector del Camino Internacional, en la que se está desarrollando un incendio total de un supermercado a cuenta. Personal de SAMU va en dirección al incendio, sin embargo, las barricadas impiden el avance expedito de la ambulancia. Trabajan 12 compañías del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar en el supermercado a cuenta que se está incendiando en el sector de Reñaca Alto, Camino Internacional, luego o antes de un saqueo que se produjo en el lugar, y están agrediendo al Cuerpo de Bomberos en la zona. Se solicita personal policial de inmediato en el sector. Vamos a seguir indagando y profundizando en esta información en cuando tengamos mayores antecedentes. Gracias, Simón, por esa información. Fíjate que llama la atención que en una jornada negra, negra y triste como la que hemos vivido, terminen los vecinos defendiéndose solos, termine la gente, estas turbas, estos, no podemos decir, a ver, delincuentes, con todas sus letras, atacando a los bomberos, agrediéndolos, atacando los cuarteles de bomberos, y que la autoridad, el jefe de la seguridad pública de nuestro país, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, no entregue mayores detalles. Ha dicho que condenan la violencia, ha entregado un diagnóstico más o menos conocido, después de largas horas de silencio, y ha dicho 7 personas fallecidas, pero tampoco tenemos mayores antecedentes. 7 personas fallecidas como un dato más de la estadística. Miren de lo que estamos hablando después de largas horas de saqueos, de robos, de asaltos y de vecinos que, insisto, se están defendiendo solos en los barrios, porque están llegando en vehículos, las turbas están llegando con palos y la gente hoy día, en este minuto, está encerrada por un toque de queda. Tenemos 6 regiones. O simplemente por miedo. Recordemos que también esto genera psicosis. Entonces tú ves pasar un vehículo y crees que pueden saquear. Fíjate que nos están enviando información. Copiapó, saquearon y trataron de quemar la COPEC de Avenida Enríquez con Los Carrera. También ha ocurrido algo en Punta Arenas, la situación está complicada en Punta Arenas. Alex Miralles, te escuchamos. Un amplio operativo policial se registra a esta hora en la ciudad de Punta Arenas, en plena esquina de Capitán Guillermo con Centeno, donde se encuentra el supermercado Unimar, que es el primero, por lo menos aquí en la ciudad, que es saqueado. Rompieron los vidrios y, según testigos, al menos 20 personas huyeron con diversas especies. Por ese motivo, entonces, personal de la Policía de Investigaciones y Carabineros se encuentra en este lugar para tratar de ubicar a las personas que se encontraban en el interior y que, bueno, como señalábamos, según testigos, se dieron a la fuga. En Punta Arenas, Bío Bío, la radio. Mira, lo que está ocurriendo hasta ahora en la Villa Olímpica, esto es Ñuñoa. Entraron a saquear el supermercado Unimark. Se está incendiando. Ahora, en este minuto, está ardiendo. Supermercado Unimark de la Villa Olímpica. También el supermercado a cuenta en Casablanca ha sido saqueado. Nos envían fotografías de gente escapando con los carros llenos de mercadería. Y estamos esperando que se abre ahí en donde está el jefe de zona, el general Javier Iturriaga, guarnición de Santiago, donde ha llegado el presidente de la República, también el ministro de Defensa. Daniela Forero Ortiz, van a hablar luego, ¿no? Así es, Nivaldo, estamos esperando en justamente la comandancia general de la guarnición del ejército de la región metropolitana. Alrededor de 25 minutos llegó el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado de la vocera Cecilia Pérez. Y antes de que ambas autoridades llegaran, también recordemos que llegó el ministro de Defensa, Alberto Espina, y están reunidos en el segundo piso, si mal no recuerdo, pero están reunidos estas 3 autoridades gubernamentales junto a miembros del ejército. Vamos a esperar ahora que hablen. Nos confirmaron desde prensa que van a hablar sobre el balance y evidentemente sobre lo que han conversado en esta reunión. Estaremos micrófono. Ahí viene bajando el presidente Sebastián Piñera. Viene bajando. Ahora va. Estamos a punto de que el presidente Sebastián Piñera hable sobre esta reunión que tuvo acá, recordemos, en la Comandancia General de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana, puntualmente en la calle Centeno 102. Lo acabamos de ver bajar de la escalera, así que estamos prontos a que el presidente de la República dé un punto de prensa respecto a esta reunión. Bueno, recordemos también, no es por ser reiterativos, pero es importante destacar que el presidente llegó acompañado de la ministra vocera de gobierno Cecilia Pérez, y también en esta reunión estuvo presente el ministro Alberto Espina, ministro de Defensa Alberto Espina. Estamos a segundos de que el presidente salga a dar este punto de prensa. Ahí está saliendo en estos minutos el presidente, acompañado del ministro de Defensa Alberto Espina. Escuchamos sus palabras. Quiero hablarle a todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Frente a esta situación, el general Iturriaga, que está a cargo de este estado de emergencia, ha podido disponer de 9.500 hombres para resguardar la paz, la tranquilidad y sus derechos, sus libertades. Yo quiero expresar mi profundo agradecimiento y reconocimiento a la labor que cumplen esos 9.500 hombres de las Fuerzas Armadas y de nuestras Fuerzas de Orden, protegiendo, patrullando y enfrentando a estos violentos y delincuentes. Y quiero decirle, general, y a través suyo a todas las fuerzas que están bajo su mando, que cuentan con el total apoyo y respaldo de nuestro gobierno. Y yo estoy seguro también de la inmensa mayoría de los chilenos que queremos y amamos nuestra libertad, nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y todo aquello que con tanto esfuerzo hemos construido. Hoy no es tiempo de ambigüedades. Llamo a todos mis compatriotas a unirnos en esta lucha contra la violencia, contra la delincuencia. Por eso hemos establecido estados de emergencia en la región metropolitana, después lo extendimos a la región de Valparaíso y Biobío, a la región de Coquimbo y O'Higgins, ahora lo hemos extendido a la región de Antofagasta, a la región del Maule, a la región del Ñuble, Los Ríos, Magallanes, porque el deber de nuestro gobierno, y así está establecido en la Constitución, es proteger y resguardar el orden público y la seguridad, tranquilidad y paz de todos nuestros compatriotas. Hoy no es tiempo de dudas, ambigüedades, hay que tomar partido. Y yo llamo a todas las fuerzas políticas y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a condenar sin ninguna duda, con total fortaleza, esta violencia y delincuencia. Hay algunos que no lo han hecho, porque cuando lo hacen siempre dejan espacio a la ambigüedad. Ellos no están contribuyendo a la paz, la tranquilidad y la seguridad de todos nuestros compatriotas. Y en cierta forma están facilitando el camino de aquellos que quieren destruir nuestra democracia, nuestras libertades, nuestro Estado de Derecho y atentar contra su vida, su tranquilidad, su libertad y sus derechos. Por esa razón, mañana vamos a tener un día difícil. Estamos muy conscientes de que tiene un grado de organización, de logística, que es propia de una organización criminal. Y hay verdaderos criminales, porque yo entiendo perfectamente bien que muchos de nuestros compatriotas tienen todo el derecho a expresarse, a protestar, e incluso comprendemos y compartimos muchas de sus inquietudes, muchas de sus necesidades. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco para lograr que mañana sea un día lo más normal posible. Hemos tomado todas las providencias para que el sistema de transporte público funcione lo mejor posible. Va a estar funcionando la línea 1 del metro entre la estación Los Dominicos y Pajaritos, 27 estaciones. Hemos fortalecido el transporte público de superficie complementando con más buses, facilitando el trabajo de los taxis y permitiendo también que haya solidaridad entre los chilenos. Mañana yo le pido a todos nuestros compatriotas que ayuden a aquellos que tienen dificultades en transportarse. Hemos hecho un enorme esfuerzo por normalizar la situación del sector de la educación. Y mañana van a abrir las universidades, los colegios y los jardines infantiles. Sabemos que muchas personas no van a poder llegar por las dificultades en el transporte o por temor. Pero aquellos que puedan hacerlo, queremos que la ciudad mañana funcione con la mayor normalidad. En materia de salud, los hospitales, los consultorios van a estar absolutamente funcionando con gran normalidad. Lo mismo ocurre con el tema del abastecimiento. Entendemos que los atentados a las farmacias, a los supermercados, a las bombas de bencina, dificultan el abastecimiento de bienes tan esenciales como los alimentos, como el combustible y como los medicamentos. Por eso, estos 9.500 hombres bajo las órdenes del general Iturriaga están defendiendo todos los puntos neurálgicos, críticos, que son aquellos que estos violentistas y delincuentes están atacando. Y por esa razón, yo les pido a todos mis compatriotas que nos unamos en esta batalla que no podemos perder. Que nos ayudemos a que todos los demás puedan tener mañana un día lo más normal posible. Y también que logremos por fin empezar a ganar esta batalla. No vamos a permitir que los violentistas, los delincuentes, se sientan dueños de nuestro país. El país nos pertenece a todos, y muy especialmente a los que queremos vivir en paz y en libertad. Por eso le pido comprensión. Sé que han sufrido los efectos de estos actos vandálicos y delincuenciales. Sé que a muchos de ustedes los ha afectado directamente, pero quiero también pedirles que todos somos responsables de aportar cada uno de acuerdo a sus medios para que triunfe la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y el derecho a vivir en paz de todos nuestros compatriotas sobre aquellos que pretenden por la vía de la delincuencia, el vandalismo, la violencia, imponernos por la fuerza su forma de pensar. Quiero terminar estas palabras agradeciendo la comprensión, compartiendo la angustia, el sufrimiento, el temor que yo sé invade las almas y corazones de muchos de nuestros compatriotas. Pero quiero que sepan que tenemos un gobierno 100% comprometido con resguardar sus derechos, sus libertades. Tenemos las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden que están cumpliendo en forma ejemplar la labor que la propia Constitución y la ley les ha encargado. Y quiero terminar una vez más agradeciendo a tantas personas que han entregado lo mejor de sí mismos en estos últimos días. A nuestras Fuerzas Armadas, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, a los bomberos de Chile que han tenido una tarea titánica para apagar incendios. Porque el incendio, el fuego, es el instrumento que usan porque saben que es un instrumento tremendamente destructivo. Nunca dan la cara, porque son en el fondo cobardes. Y yo estoy seguro que con la unidad de todos los chilenos vamos a derrotar a los violentistas y vamos a recuperar el país en paz. Y el país con libertad que todos queremos. Termino diciendo que comprendo perfectamente bien a aquellos que protestan, a aquellos que se manifiestan, porque tienen carencias, porque tienen privaciones, porque sienten que no les hemos entregado lo que corresponde. Y comprometo el mayor esfuerzo de nuestro gobierno, como lo hemos estado haciendo estos años, para poner a los niños primeros en la fila, para mejorar las pensiones, para bajar el precio de los medicamentos, para lograr que todos los chilenos tengan oportunidad de una vida más plena y más feliz. Agradezco a mis compatriotas y créanme que viendo el ejemplo de muchos de chilenas y chilenos que han demostrado lo mejor de sí mismos en estos tiempos difíciles, me siento muy orgulloso de ser chileno y muy orgulloso de ser el presidente de Chile. Muchas gracias. ¿Se le podría preguntar por el abastecimiento? Presidente, al parecer va a responder preguntas de la prensa. Escuchemos. Mañana no va a ser un día fácil, porque sabemos perfectamente bien lo que están preparando para mañana. Igual como primero concentraron sus ataques en destruir el metro, un sistema de transporte público que es fundamental para la gente más humilde, para la gente de clase media. Lo destruyeron o quisieron destruirlo sin ninguna contemplación. Después se concentraron en destruir los supermercados para privar a la gente de su derecho de poder abastecerse. Han intentado quemar e incendiar hospitales. Mañana hemos hecho un enorme esfuerzo para que la ciudad pueda funcionar con la mayor normalidad posible. Y no solamente en la región metropolitana, porque estoy muy consciente que estos problemas se están reproduciendo en muchas regiones. Por eso hemos sido, de acuerdo al mandato constitucional, utilizando todos los instrumentos que la Constitución y la ley nos otorgan, como por ejemplo el estado de emergencia, como por ejemplo la utilización de la ley de seguridad del Estado. Un esfuerzo para que la ciudad pueda funcionar con la mayor normalidad. La ley nos otorga, como por ejemplo el estado de emergencia, como por ejemplo la utilización de la ley de seguridad del Estado. Mañana el funcionamiento de la ciudad va a tener dificultades, pero hemos trabajado todo el día para que haya abastecimiento, para que abran la mayor cantidad de supermercados y tiendas posibles, para que abra la mayor cantidad de bancos posibles, para que funcionen lo mejor posible las escuelas y los liceos y los jardines infantiles, para tener también la mayor cantidad posible de facilidades en lo que es fundamental, el abastecimiento de combustible y por supuesto, entendemos muy bien que alimentos, remedios y combustibles son esenciales para la normalidad de las personas. No va a ser fácil. Hemos visto la capacidad de destrucción que estas personas, estos vándalos, estas personas que representan el mal y representan la maldad, son capaces de hacer. Pero sí, yo espero que con la colaboración de todos nuestros compatriotas mañana podamos tener un día lo más normal posible y que a partir de mañana la situación se vaya normalizando con la mayor velocidad. En eso hemos estado trabajando incansablemente desde que estos hechos de violencia y delincuencia comenzaron. Por eso le pido a mis compatriotas comprensión, créanme que siento como propios el dolor, el sufrimiento, la angustia y el temor que muchos de nuestros compatriotas están sintiendo. Pero también quiero que sepan que no están solos, que aquí hay un gobierno comprometido con ustedes, fuerzas armadas y de orden comprometidas con ustedes, porque esa es la causa que yo estoy seguro interpreta a la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Este no es un problema de izquierda, de derecha, de ideología, este es un problema muy simple. Entre los que queremos libertad, democracia y vivir en paz y los que quieren destruir a nuestro país. Y vamos a ganar esta batalla. El ejército de la región metropolitana respondió solamente una pregunta. El ministro de Defensa, acá vamos a intentar hablar con él. Ministro, se fueron sin hacer ningún tipo de declaraciones. Acaba de subir el presidente Sebastián Piñera, acompañado del general Iturriaga y del ministro Alberto Espina, acá en la Comandancia General de la Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana. Quedamos con líneas abiertas por si es que el ministro o la vocera también o el general Iturriaga desean hacer alguna otra punto de prensa para ver bien qué también se habló dentro de esta reunión que duró alrededor de 35 a 40 minutos. Bien, Daniela, a ver, ¿qué se puede decir del discurso del presidente Piñera? Él ha puesto el énfasis en el combate a la violencia y a la delincuencia. Estamos en guerra, ha dicho. Pero ha dicho que estamos frente a un enemigo poderoso e implacable, capaz de usar la violencia sin límites para causar el mayor daño posible. Y ha señalado aquí, ha pedido a las fuerzas políticas que se definan, está bien. Pero ha dado la impresión de que está hablando de una organización detrás de esta violencia. O sea, lo he dicho con todas sus letras. Detrás de esto hay una organización y una logística propia de una organización criminal. De una organización criminal. Tal cual. Organización y logística propia de una organización criminal. Ahora yo pregunto. Y ha dicho, sabemos lo que están preparando para mañana. Así es. Primero los supermercados, ahora... Primero el metro. El metro, después los supermercados, hoy día los supermercados, y que había incluso intento de quemar hospitales. Ya, pero yo pregunto. Dice, estamos en guerra contra un enemigo que no respeta nada ni a nadie. Detrás de esto hay una organización y logística propia de una organización criminal. Está diciendo todas estas cosas. Sabemos lo que preparan para mañana. Y sin embargo dice, mañana va a haber clases. Mañana vamos... los jardines infantiles, mañana claro. Los colegios, mañana las universidades. No entiendo nada. Pide ayuda para que mañana se trate de un día normal. Ya, a ver, se intente. Usted, señora, señor, que es papá, mamá y que en este minuto está escondido en su casa, oculto, rezando seguramente o pidiéndole a no sé quién que por favor no ingresen, una turba o vándalos a su casa a robar. ¿usted está en condiciones de decir sí, yo mañana voy a llevar a mis hijos al colegio o los voy a enviar al colegio? ¿Cómo? Es la pregunta. La única red de metro que va a funcionar, la línea 1, lo hemos dicho ya varias veces, desde Pajaritos hasta Los Dominicos. Sí, pero 27 estaciones, con dos que no van a funcionar, San Pablo y Neptuno, porque están hechas cenizas. Sí, pero acuérdate que la mayoría de las comunas no va a tener clases, ya está anunciado que no tienen clases. Por eso te digo, ¿y por qué el presidente dice...? Que sí que van a estar abiertos para las raciones de la JUNAEB, que es muy importante para muchas familias. ¿Y el discurso del presidente cómo se entiende entonces? ¿Cómo dice, no, mañana retomemos la normalidad, mañana vayan a clases todos los que puedan? ¿Tú expondrías a tus hijos a la situación que se está viviendo en las calles? Bueno, habrá que ver cómo se dice mañana. Sabemos lo que están preparando para mañana y a la vez dice manden a los niños al colegio. No entiendo el discurso. Primero el metro, luego los supermercados para volver el abastecimiento difícil. Sabemos lo que viene mañana y después vivamos normalmente o tratemos de recuperar la normalidad. Es imposible mañana vivir normalmente si no va a haber metro. O sea, no va a haber casi metro. Siete personas fallecidas. Hay heridos. Trataron de atacar hasta hospitales. Yo entiendo, un gobierno tampoco puede decir esto es el apocalipsis o esto es caótico, pero tampoco puede decir... ¿De qué enemigo habla? ¿Quién puede ir a clases que vaya? ¿De qué enemigo habla Piñera? ¿Cuál es ese enemigo? ¿Cuál es esa organización criminal? Claro. ¿Contra quién estamos en guerra? Porque si sabemos lo que va a pasar mañana, lo dice el presidente por su gobierno, sabemos lo que va a ocurrir mañana, ¿qué es lo que no sabemos nosotros entonces? ¿Cuál es esa organización criminal? Bueno, ¿cuáles son los planes para mañana? ¿Habrá inteligencia? Preguntaremos a inteligencia. Yo creo que no la hubo mucho, ¿no? ¿Habida cuenta de lo que está ocurriendo en todo nuestro país? Fíjate que me están llegando imágenes de saqueo, robo en Avenida Enríquez, en Copiapó, en la región de Atacama. El intendente de Atacama pidió que se declarara también zona de emergencia en Atacama, y sin embargo en el listado que ha dado el presidente... Durante este rato han llegado muchísimos datos de auditores contándonos que en muchas partes siguen habiendo hechos de vandalismo. En muchas ciudades, o sea, desde Lebu, por así decirlo, hasta ciudades grandes. Rancagua, por ejemplo, ahí está Roberto Rojas. Roberto. Buenas noches, Scarlett, Nivaldo. Hace pocos minutos, el jefe de la sexta zona de Carabineros, general Patricio Figueroa, realizó conferencia de prensa junto al intendente de la región para dar cuenta el transcurso de estas dos horas ya de toque de queda del día de hoy acá en la capital de O'Higgins. Escuchemos particularmente lo que señaló el general Figueroa. Hasta el momento registramos 16 detenidos, 14 por desórdenes de distinta envergadura, 2 por robo también, que fueron sorprendidos en el interior del local que estaba siendo saqueado acá en el centro de Rancagua. Han habido desórdenes en distintos lados. En este momento aproximadamente 500 manifestantes persisten en su actitud de promover desórdenes e intentar saquear distintos locales. Tenemos algunos cortes de ruta, barricadas en distintos lados, y seguimos operando en conjunto con la PDI, también apoyados por el ejército. En la ruta H30 también tenemos algunos cortes. Ahí está entonces la cantidad de detenidos, claro, lo confirma el general Figueroa, en algunos sectores de Rancagua, barricadas en la periferia, sobre todo a esta hora se está quemando el Central Mayorista, un tremendo galpón de alimentos, Central Mayorista es llamado, y se está quemando. Carabineros y también bomberos de varias compañías de Rancagua están trabajando en apagar este incendio. También un saqueo a Sódima, que está a un costado de este mismo Central Mayorista, y otras escaramuzas en el centro de Rancagua. Algunas tiendas de telefonía móvil también fueron rotas sus vitrinas, sus ventanales, y algunos cafés también que están ahí en el centro de Rancagua. Reconfirmar entonces también, a propósito de consulta de auditores, Rancagua tiene suspendidas las clases, completamente todo, tanto la enseñanza kinder, pre-kinder, básica, media y también la superior, está completamente suspendida en Rancagua. Algunas comunas también como Machalí, Rengo, los alcaldes, al igual que Nancagua, han decidido suspender las clases por el día de mañana. Seguimos monitoreando acá en Rancagua, en la región de O'Higgins. Bio Bio, la radio. Bio Bio, la información desde regiones. Mira, me está llegando la siguiente información. Confirmo lo que acaba de decir. El intendente de Atacama, Patricio Urquieta, había solicitado al gobierno central, en Santiago, decretar estado de excepción constitucional por la emergencia en Copiapó y en Caldera. Me están llegando imágenes realmente impresionantes de lo que está ocurriendo en las calles de Caldera. Están rompiendo hasta las cámaras de seguridad en las calles. Esto es un grupo de jóvenes, las imágenes lo muestran. Bueno, debido a los saqueos producidos en el comercio en Copiapó, en distintos barrios, pedía estado de excepción, no se le ha concedido. Eso está ocurriendo en la región de Atacama, a esta hora. Nos vamos a Iquique. Pero mira, antes, en Quinta Normal, límite con Loprado, guerra campal, hay vecinos porque están intentando saquear el consultorio Santa Anita. Ya, vamos a Iquique entonces. Cristian Núñez, te escuchamos. Scarlett Nivaldo, sí, algo bastante similar a lo que ocurre en Cubiapó, seguramente lo que está pasando en Iquique hasta ahora y en otras partes de la región de Tarapacá, porque se está incendiando un consultorio en la comuna de Pozo Almonte y de acuerdo a información que ha entregado bomberos, esto fue intencional. El fuego arrasa con el único consultorio que tiene la comuna allá en Pozo Almonte, en la zona interior. Mientras tanto, acá en Iquique, a esta hora, turbas de personas atacan lugares céntricos, tiendas comerciales en calle Vivar, la tienda Ripley en pleno centro de la ciudad. Atacaron hace pocos minutos también el edificio de la Intendencia Regional del Gobierno Regional de Tarapacá en el sector costero, y una situación bastante particular hubo en el sector de Cabancha, donde después de las manifestaciones en las cercanías del regimiento, los militares salieron del interior a disparar contra los manifestantes porque estaban fiscales en las viviendas de funcionarios militares que viven en el sector, y por tanto los funcionarios del ejército salieron a disparar contra los manifestantes para poder disuadirlos. Estos en su arrancada también atacaron a distintos edificios que dejaron vidrios quebrados en todo lo que es el sector residencial ahí en Cabancha. Hasta ahora, reiteramos, hay una turba que está saqueando la tienda Ripley en el pleno centro de Iquique, en el sector de la Plaza Condel, y también habrían atacado algunas notarías, oficinas de AFPs, y no se contaban también hace instantes que atacaron el cuartel general de bomberos en pleno centro de Iquique. Hay turbas que están atacando distintos puntos del sector céntrico de Iquique hasta ahora. Carabineros no da abasto. Es la situación que ocurre hasta ahora cuando hay bastante inseguridad en las calles céntricas de la capital regional de Tarapacá. En Iquique, Bio Bio, la radio. Cristian, ¿hay presencia policial en las calles o se ve poca en relación a la cantidad de gente que está ahí en esos saqueos? Nivaldo, muy poca presencia policial, y lo que llama mucho la atención es que la ciudad de Iquique tiene un buen sistema de cámaras de seguridad, por tanto podría ser de un gran apoyo aquello. Sin embargo, no es lo que está ocurriendo. Ellos se están atacando y logran llegar mucho antes que Carabineros. Por ejemplo, llevan unos 15 o 20 minutos en la tienda de Ripley y no ha llegado la presencia policial al lugar. Atacaron con facilidad también distintos locales en el sector de Cabancha, oficinas de la Fiscalía Regional, unos restaurantes, y no hubo presencia policial. Después de los enfrentamientos que hubo en el sector de Cabancha y Playa Brava, Carabineros desapareció y han hecho de verdad bastantes destrozos en el sector céntrico de Iquique y sectores residenciales también. Así que es lo que está ocurriendo. También es preocupante lo que pasa en Pozo Almonte con este consultorio que se está incendiando. De acuerdo a información que entrega bomberos, hay daños importantes en ese lugar y esto fue intencional. Gracias, bien, Cristian. Nos vamos ahora a Cerro Navia, comuna de la capital. Ignacio González está allí. Sí, estamos en la comuna de Cerro Navia por un incendio que, como bien mencionaban auditores a la radio, se produjo en un supermercado Santa Isabel. Estamos justamente con el comandante José Marín del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, que nos va a contar mayores detalles de este incendio. Comandante, cuéntenos, ¿bajo qué circunstancias ustedes son llamados hasta este local? Hola, buenas noches. Mira, nuestra central de alarma recibe una alarma por un incendio en un supermercado. Despachamos 4 unidades inicialmente y después, por la magnitud del incendio, damos la segunda y tercera alarma de incendio. En total, 9 compañías de bomberos del Cuerpo Bombero Quinta Normal trabajaron en el lugar sin ningún inconveniente. ¿Se conocen las razones que motivaron este incendio? ¿Quizás ataque de encapuchados o algún desperfecto eléctrico? No, claramente aquí es lo mismo que ha pasado en toda la región metropolitana y en gran parte de Chile. Es saqueo y después se incendia. Auditores, nos comentaban que hay casas muy cerca de este lugar. ¿En algún momento hubo peligro de propagación? Sí, hay casas apegadas al supermercado, pero en realidad el trabajo fue súper eficiente del cuerpo de bomberos, y logramos controlar la propagación sin que se viese afectada ni una casa. Muchas gracias, comandante, por esa información. Es lo que nos comentaban entonces desde el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, un incendio que afortunadamente ya se encuentra completamente extinguido, sin embargo ha generado graves daños en este supermercado Santa Isabel, ubicado en la comuna de Cerro Navia. Bio Bio, la radio. Gracias, Ignacio. También nos envían fotografías Líder Express de Cerrillos, Divino Maestro, también con fuego, saqueo, y hay humo que sale desde la techumbre, aparentemente le prendieron fuego también a ese Líder Express. Nadie entiende, estoy leyendo las redes sociales, nadie entiende el lenguaje bélico, esto de hablar estamos en guerra contra una organización criminal, sabemos lo que va a pasar mañana. Se pregunta la gente, a los más críticos, ¿eh? si esto se debe a que hay que elevar un poco el nivel para de belicosidad, se preguntan algunos, para justificar la presencia de militares en las calles, pero no sé, Scarlett, si era el momento de ese tipo de frases, Scarlett, como señal lado, política. Pero por otro lado, he escuchado toda la tarde a gente pidiendo más presencia policial y militar. Pero estoy hablando desde la perspectiva de un presidente, ¿eh? No sé si sea el momento de utilizar ese tipo de lenguaje. El lenguaje construye realidad, es decir, estamos en guerra, ahí detrás una organización criminal, y las otras frases que ya hemos repetido, ¿eh? No sé. Yo creo que no ayuda a apaciguar, a calmar los ánimos, ni a que los padres tomen la decisión mañana de enviar a sus hijos al colegio, como decía. No, la situación es compleja. A esta hora, por ejemplo, al lado del Parada, en Avenida León, en Linares, se quema una automotora. Grandes llamaradas ahí. Ya hay presencia policial en ese lugar. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Ya. Grecia con Salvador es el ha sido otro foco de enfrentamientos. Atención, porque ahí hubo presencia policial, llegó el carro lanzaguas, hubo bombas lacrimógenas. Ese es otro punto de la comuna de Ñuñoa, que hoy día ha tenido manifestaciones, cacerolazos, a ratos pacífico, muy masivo en Plaza Ñuñoa. Pero aparecieron 70 encapuchados y bueno, ya conocemos las consecuencias. Dos automotores también dañadas, daños, autos quemados. Daño hasta ahora en el municipio de Antofagasta, nos reportan auditores. Felipe Cornejo, te escuchamos. Hemos trasladado a la comuna de Macul porque hubo una situación bastante grave, Nivaldo, que ocurrió en horas de esta noche. Encapuchados, y que acá por la avenida Macul, a la altura de Gregorio de la Fuente, por Los Espinos, ingresaron a edificios y los vecinos tuvieron que salir con palos también, a sacar a estos encapuchados. Vamos a conversar con alguno de ellos. Hola, muy buena noche, estamos en vivo para la radio Bio Bio. Cuéntanos qué fue lo que ocurrió, porque acá este edificio Macul, cerca de Los Espinos, pero por Gregorio de la Fuente observaron a encapuchados que ingresaron a los edificios. Querían ingresar, efectivamente, el edificio de acá al lado, un grupo de cerca de 30, 40 personas, agarraron la reja y parecían simios colgándose, y simplemente porque el edificio estaban gritando que cortaran el huevo, así literalmente. Así que nada, como vecinos nos organizamos acá, somos cerca de 80, 100 vecinos bien organizados, cuidando un poco las dependencias de acá del condominio, evitando un poco que quieran ingresar, porque la verdad es que ya esto es vandalismo más que otra cosa. Ahora, en este edificio en particular también se habrían observado por el sector de Los Quinchos, ¿no? Que no es donde está conserjería precisamente. Efectivamente, ahí hay una reja que es del cuidado de bomberos, en donde la gente corre, la gente de la población de acá atrás anda corriendo, anda haciendo saqueos, robando, prendiendo fuego. Entonces, cuando tú les dices algo, ellos te gritan de vuelta, y más que nada resguardando un poco los accesos que tiene acá el condominio para resguardar a los vecinos. Excelente. Ahora, cuéntenos cómo se están organizando, por lo que observamos con chaleco reflectante, usted también está con una pala. Sí, bueno, o sea, buscamos palas, palos, lo que tuviéramos como para resguardarnos un poco y organizándonos en turnos y en cuadrillas para poder vigilar el edificio finalmente. Ahora, al momento de cuando observaban lo que estaba pasando por Gregorio de la Fuente, para que contextualicemos, es justo a la vuelta, al lado de la COPEC, que además fue saqueada también. ¿Cómo ocurrió esa situación? ¿Había temor? Sí, por supuesto, estaban muchos vecinos. Bueno, nosotros tenemos un WhatsApp acá, está toda la comunidad, y estaban muchos vecinos asustados. Porque eran muchas personas, eran 30 o 40 personas tratando de botar un portón, y luego se sintieron unos disparos y ahí las personas se corrieron, entonces salieron y no pudieron ingresar al edificio. Felipe, tenemos que interrumpirte para escuchar lo que está ocurriendo en Valparaíso. Hay información con Radio Bio Bio de la región de Valparaíso. La verdad es que es súper lamentable, porque si bien son sumamente válidas todos los reclamos y las pretensiones que se tienen, el hecho de generar este tipo de vandalismo, la verdad es que tira todo por el rendimiento. Es tremendamente decepcionante que esté pasando esta situación aquí, los saqueos en Limache, en tantas ciudades y en tantas localidades. Yo estoy con un poquito de ansiedad, como te decía, porque en la casa de mis padres está justo al frente, mis padres son ancianos, y el tema del toque de queda no me permite movilizarme, así que un poco ansioso. ¿Hay personal policial o personal militar ahí en el sector? No se ve personal militar, sí hay personal policial. Acá, como decía, está carabineros, investigación, está llegando bomberos, pero no se ve personal militar aquí a la vista, por lo menos de donde estoy ubicado. Yo. Estamos conectados para las 43 estaciones. Todo Chile está escuchando lo que ocurre a esta hora con la transmisión de Radio Bio Bio aquí en la región de Valparaíso. Atención con estas informaciones. Manejamos tres informaciones gravísimas. La primera, la que ha ocurrido en Catemu. Se ha incendiado la municipalidad de Catemu. Han incendiado la municipalidad de Catemu. En esta misma comuna, además, ha sido atacado el Colegio California. El segundo hecho, atención con esta información, se produce y se desarrolla en la comuna de Petorca. Según informaciones entregadas por la radio El Preludio, se estarían quemando cerca de 20 hectáreas de paltos. La primera información que ha sido entregada correspondería a un predio de Pérez Lloma y un segundo predio, también de otras sociedades. Eso no está claro todavía. Y lo que está ocurriendo en este instante es la emergencia que se produce en Olmué. Es un centro de eventos, un centro multiuso que tiene la municipalidad de Quilpuela, que a esta hora arde en llamas y que ya se propagó al Banco Estado. Es además el único banco que existe en la comuna de Olmué. A esta hora las llamas se están consumiendo, entonces insistimos, el Banco Estado en la comuna de Olmué y el salón multiuso del municipio. Según las primeras informaciones entregadas a la radio, no estaría siendo afectado el patagual, pero si es que no es controlado con rapidez, podría tomar los árboles y los árboles tomar directamente el patagual. Conocemos muy bien ese lugar porque hacemos muchas transmisiones para el Festival del Guaso de Olmué. Bio Bio la radio se traslada todos los años hasta ese lugar. Y donde está el Banco Estado, a esta hora se está originando un gran incendio. Pegado al Banco Estado está este gran salón, que es una sala multiuso que hasta ahora arde con mucha violencia. Entendemos que además bomberos ya está trabajando en el lugar, pero son estas las emergencias que hemos sabido en estos últimos minutos. Reiteramos, en Catemu han incendiado el municipio, también el Colegio California. En Yayay también han habido pedradas algunos establecimientos. 20 hectáreas de palto se estarían quemando a esta hora en Petorca. Y además tenemos esta información que viene desde Olmué, donde se está amenazando incluso al municipio de Olmué de agarrar y tomar también fuego. La situación está bastante compleja. Es compleja sobre todo porque bomberos ya no está dando abasto tampoco. Ocurrió el incendio que estaba hace pocos instantes en desarrollo en el supermercado A Cuenta, que por fortuna ya fue controlado, pero ahí se evidenció también lo complejo que es a esta hora el trabajo para bomberos en los distintos puntos de la región. Lo que ocurre también en Catemu con este incendio, las 20 hectáreas de palto que están siendo quemados, es lo difícil que se hace llegar hasta la zona para bomberos y sobre todo dar abasto con la gran cantidad de incendios que se registran a esta hora en la región de Valparaíso. 23 horas con 7 minutos, vamos a tomar contacto con uno de nuestros auditores. Nos vamos al Cerro Placeres, ahí está Karim. Karim, buenas noches. Aló, hola, buenas noches. ¿Qué ocurre? La transmisión de Radio Bio Bio de la región de Valparaíso, tres datos bien severos que ha entregado. Catemu, quemada la municipalidad, también ha atacado un colegio, el Colegio California, en Petorca, 20 hectáreas de paltos quemados, ojalá que esto no se propague, y en Olmué, el salón multiuso del municipio, un centro de eventos, y el Banco Estado quemándose hasta ahora. ¿Tú conoces bien el lugar, Scarlett? Sí, es impresionante. El Patagual está ahí. Claro, está contiguo el Patagual, y como bien decía Rolo Han, desde la región de Valparaíso, si las llamas se extienden a través de los árboles, está en riesgo, precisamente el Patagual, que es el lugar donde se realiza cada año el Festival de Olmué. Bomberos, el presidente nacional de bomberos ha hecho un llamado, atención porque está en terreno, está visitando a los bomberos que están trabajando, las centrales de alarma. Bomberos dice, nos están agrediendo, pero tenemos a todos los bomberos acuartelados y en servicio. Estamos preparados para atender las emergencias. A ver, pero está bien, yo creo que hay que sacarle el sombrero a bomberos, pero son voluntarios en primer lugar, pero también tienen que descansar, o sea, tendrán que establecer turnos y han tenido más de alguna dificultad para llegar a los lugares. Algunos han sido atacados, lo que pasó en Reñaca Alto, el comandante bombero fue herido por lanzamiento de proyectiles y después fue atacado el vehículo que era evacuado para llevarlo a un centro asistencial. O sea, hay que cuidar a los bomberos porque realmente están ahí. Nos envían fotografías, se quema el peaje de Chillán, el peaje en llamas completamente, ha sido incendiado el peaje en Chillán. Gracias a los auditores. Les vamos a reiterar, nos pueden escribir al Twitter @BioBio y está nuestra línea telefónica 800 810 810. Esa línea en nuestra línea telefónica gratuita, nos puede llamar de cualquier punto del país gratis, pero además en nuestro número de WhatsApp, a través de ese número 800-810-810, recibimos mensajes de texto, también videos y también audios de ustedes. Envía tus mensajes al WhatsApp BioBio 800-810-810. Hola, quería avisar de que en el condominio Bosques de la Pirámide, cerca de Ciudad Empresarial de Huechuraba, hay una turba, están los vecinos defendiendo que no entren a los edificios. Están avisando mi sobrino de Cabrero que también echaron a los supermercados ya en Cabrero, en Univar. Cambio. Atento Radio Bio Bio, en este momento en Rancagua se da la segunda alarma de incendio por el incendio estructural en supermercado mayorista ubicado en Alameda con Coque y se estaría propagando a una compraventa de vehículos. En este momento bomberos de Rancagua procede con segunda alarma de incendio. Les voy a enviar un video. Hola, buenas noches. Mira, acá en San Pedro de la Paz, atrás de los outlets, hay gente que está escondida. Yo creo que está esperando para poder atacar el outlet nuevamente, ya que los accesos de adelante están todos cerrados. No sé para qué manden a los militares, por favor. Igual nosotros estamos reunidos aquí con un grupo de vecinos porque no parece que hoy día no vamos a dormir. Gracias. Hola, buenas noches, aquí Radio Bio Bio. Estoy llamando acá de la comuna El Bosque, paradero 28 de Gran Avenida del supermercado Líder. Aún hasta ahora, las 10, 17 minutos de la noche, está siendo saqueado todavía por gente, vehículos y a pie. Así que, no sé, hace como una hora, hora y media estuvo policía de investigaciones, pero se fueron y volvieron de nuevo. Ojalá que no lo quemen. Hasta luego, gracias. Radio Bio Bio, buenas noches. Incontrolable el incendio aquí en Mayorista 10. Dos escaleras gigantes para poder controlar el incendio. Dos escaleras incontrolables. Mayorista 10 totalmente quemado. Totalmente quemado. Buenas noches. Hola, a cuenta de Reñaca Alto, arde en llamas. Buenas noches. Peaje de Litata se está incendiando completo. Amigos de Bio Bio, les informo, lo que se está quemando acá en Rancagua es el mercado mayorista. Esto está al frente del terminal rodoviario. Al parecer estarían saqueando el mall de Calama. Es una información extraoficial que tenemos. Sería bueno corroborar por parte de usted y por parte de la autoridad esa situación. Muchas gracias. Hola amigos de Radio Bio Bio, estoy en Rancagua. Y soy más constructor de Alameda con Avenida Coque en llamas. Y un central mayorista que está adyacente también, completamente siniestrado. Buenas noches. Buenas noches, Radio Bio Bio. Informo que en este momento van pasando en el kilómetro 1500, en la ruta 5 Norte, desde la primera región hacia la segunda. Va pasando personal del ejército, aproximadamente 20 camiones del ejército con personal del ejército hacia el sur, se dirigen hacia Antofagasta o Calama. Buenas noches, Radio Bio Bio, informo que en este momento van pasando en el kilómetro 1500, en la ruta 5 Norte, desde la primera región hacia la segunda, va pasando personal del ejército, aproximadamente 20 camiones del ejército con personal del ejército hacia el sur, se dirigen hacia Antofagasta o Calama. En Rancagua y en Escondro Pública, más de 200 personas por la calle, cortaron la luz de la calle. Sacaron de cuajo los semáforos, barricadas, asaltaron la Shell, llegó PDI y ahora estamos sin luz, a merced del lumpen. Hola, buenas noches. Acá en Caldera están tratando de quemar la comisaría, hicieron tira a Caja Los Andes y quieren tratar de quemar la municipalidad acá Vicen. La gente no salga. En ruta 78. Hasta de Santiago al monte sin ningún problema, todo tranquilo. Radio Bio Bio, acá en República con bomberos Villalobos, en Rancagua, se acaba de cortar la luz, hay fuertes manifestaciones, se escuchan muchos disparos. por si acaso la gente que transita por esos lugares que tenga mucho cuidado. Gracias. Señores de la radio Bío Bío, por favor, ustedes que son comunicadores, por favor, manden un patrulla aquí a Matucana con Mapocho, al líder de Matucana, porque todavía están desalojando eso. Qué terrible, Dios mío, pero carros y carros con mercadería. Hola, buenas noches, Radio Bío Bío, desde Arica. Se tomaron el líder, le pusieron fuego y se está incendiando el líder de Arica de Avenida Diego Portales. Saludos, Mario Cabezas, Arica. Buenas noches, Radio Bío Bío. Informarle que en Rancagua, en la avenida Lourdes, están saqueando en este momento el supermercado Santa Isabel. Fuerzas militares están enfrentándose con ellos con disparos. Buenas noches. Bío Bío, la información desde regiones. Y está en Temuco, Danilo Ormeño, te escuchamos. Sí, Nivaldo, estamos en el tercer piso de la intendencia de la región de la Araucanía. Estamos junto al intendente Jorge Atón. Se ha hecho una vocería hace instantes. Intendente, ¿cuál es la situación de la región de la Araucanía? Buenas noches, estamos en vivo para Radio Bío Bío. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, primero se hizo un balance por parte del general de la zona, Carlos González. Tenemos 28 personas detenidas, adicionalmente a las 24, las 40 personas que tuvimos el día de ayer. Tenemos desórdenes hoy día en algunos sectores del centro y en algunos sectores periféricos de la ciudad de Temuco. Y la situación es que tuvimos interrupciones de tráfico en la ruta 5, tanto el viaducto de Malleco como en la zona sur de Temuco fueron rápidamente despejadas. Por lo tanto, hoy día está la ruta 5 está absolutamente expedita. Algunas manifestaciones que terminaron en el centro con piedrazos y rotura de vidrios en banco y algunas oficinas del centro de Temuco, pero ya están actuando los carabineros. Y en este minuto, dado que se estableció estado de excepción de emergencia, ya asumió el general Patricio Medic, que es el general de brigada, asume mañana, pero entretanto ya está ejerciendo el coronel Claudio Mardones, que es jefe del destacamento de montaña de acá, Tucapel. Toque de queda descartado por ahora, lo decía también el ejército. Lo informó el coronel Mardones, por lo tanto se descarta, porque hubo una evaluación junto con los dos generales de carabineros más el prefecto instructor de la BDI, pero es un tema que es absolutamente dinámico y es una definición que va a tomar el jefe de la zona de emergencia. Intendente, en las últimas horas hubo un ataque incendiario, se encontró un panfleto, hay detenidos, ¿qué se quemó? Es un ataque incendiario en el fondo Maquehue, al sur de Temuco. Se quemaron una cabaña, que es una cabaña abandonada, y maquinarias, y hay algunos, hay letreros que con la leyenda fuera Trapilwe, después sale Fuerza Trapilwe, pero la verdad que no se está investigando. Esto fue ya, concurrió el fiscal de turno, se lo pasó a la Volcar y a los S9, por lo tanto ya es un proceso que está en investigación. Gracias. Muchas gracias. Ahí está el intendente de la Araucanía, Jorge Atón, entonces aclarando, no hay toque de queda por ahora tampoco hay restricción para la concentración de protestas, lo aclaraba, de manifestaciones, lo aclaraba el ejército, por ahora tampoco se va a prohibir aquello. Las clases mañana, por lo menos en Temuco, continúan para los jardines infantiles de enseñanza básica y media. Y Padre Las Casas, que es la otra comuna de la región de la Araucanía que está en estado de emergencia, decidió suspender las clases en lo que está ocurriendo a esta hora, en el tercer piso de la intendencia, acá en la Araucanía. Gracias, Danilo. Y la municipalidad de Olmué confirma, con tristeza y amargura, vemos cómo nuestro lugar de trabajo arde. Esto no es una manifestación, esto es delincuencia. Escriben y envían un video con imágenes de la municipalidad en llamas. Sector Alerce de Puerto Montt, incendio en un supermercado a cuenta. Y ojo, se están quemando o han quemado el peaje de Retiro. El peaje de Retiro, nos informan auditores. Gracias. Reiteremos nuestras formas de comunicarnos. ¿No hay incendio lo de Retiro? Ya. En Puerto Montt, en Alerce, son barricadas. No hay incendio del supermercado. En Retiro sí es la quema del peaje. Twitter @BioBio, línea telefónica gratuita 800-810-810, que también es nuestro WhatsApp. Reiteremos, a las 22:35 habló el presidente de la República, Sebastián Piñera, estaba flanqueado por el jefe de zona, Javier Iturriaga, y el ministro de Defensa. ¿Y qué dijo básicamente? que hay que tomar definiciones porque se está en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, dispuesto a usar la violencia sin límites, dijo. Pidió que las fuerzas políticas se definieran. Las fuerzas políticas deben condenar la violencia y la delincuencia. Y dijo que mañana será un día difícil, porque textualmente dijo, estamos enfrentando una organización y logística propia, estamos frente a una organización y logística propia de una organización criminal. Palabras textuales del presidente Piñera. Vamos a ganar la batalla, dijo finalmente, antes de cerrar su intervención. Aceptó una sola pregunta sobre abastecimiento. Se está preparando para mañana. Claro. O sea, habla de una... A ver, que detrás de estos hechos habría una organización u organizaciones que se han coordinado para provocar lo que estamos viviendo. ¿Quién nos llama? Desde Puerto Montt, Robinson Cárdenas. Te escuchamos, Robinson. Hay barricadas, hay enfrentamientos en la parte alta de Puerto Montt, hay situaciones complejas que se han vivido durante los últimos minutos puntualmente en el sector Alerce, en la ruta B505, esta vía que une Puerto Montt con Puerto Varas y que justo en medio tiene la ciudad de satélite Alerce, donde hay un supermercado a cuenta. Afuera de este recinto se concentró una gran cantidad de personas durante los últimos minutos, se encendieron al menos 4 fogatas, grandes barricadas, las cuales fueron apagadas por personal de bomberos durante los últimos minutos. Funcionarios de carabineros solicitaron la presencia de bomberos para controlar esta situación, la que en primera instancia se había asociado a algún amago de incendio en el propio supermercado a cuenta, una situación que fue descartada hace minutos ya con la llegada de personal de bomberos, quienes confirmaron que se trata de barricadas. Otro punto en el que también se están registrando situaciones tensas es en el sector Mirasol, en el sector poniente de Puerto Montt, en la avenida Vicuña Mackenna, a pocas cuadras de un cuartel de carabineros. También personas se reunieron durante esta tarde en torno a una convocatoria para realizar cacerolazos, y en torno a aquello es que se comenzaron a encender fogatas, y por lo mismo es que también ha intervenido personal de carabineros. Todo esto después de lo ocurrido en el centro de Puerto Montt, lugar donde una manifestación que reunió a cerca de 1,000 personas se desplegó por el centro de la ciudad y terminó en enfrentamientos en la plaza de armas de la capital regional, y también con destrozos, los hemos estado mencionando, destrozos en la municipalidad de Puerto Montt, también nuevamente edificio que fue flanco de las pedradas, fue la gobernación de Llanquihue, un edificio que ha sido remodelado en su fachada durante los últimos meses, pero que fue blanco del actuar de un grupo de personas que no tuvo ningún tipo de freno al momento de comenzar a lanzar piedras, a menos que haya intervenido personal de carabineros, lo que finalmente llevó a la calma la situación en el corazón de Puerto Montt. Ese es el escenario en este minuto. Hay enfrentamientos en la zona alta de la capital de la región de Los Lagos, en el centro de la ciudad. Lo que hemos podido constatar es que la situación hasta este minuto es de calma, y las situaciones complejas se han trasladado hacia el sector Mirasol, también hacia el sector Alerce. Nivaldo, Catherine. Bien, gracias Robinson por esa información. Dos cosas que tienen que ver con la región metropolitana. Pongan atención, por favor. Decíamos que uno de nuestros auditores, Mario, nos llamó, ustedes lo escucharon, a la línea 800-810-810 para contarnos que en la comuna del Bosque, entre Lo Martínez y Observatorio, hay unas villas residenciales que fueron inauguradas hace poco por el propio presidente de la República. Nos contaba que las estaban saqueando, que estaban robando, que andaban en vehículos con pistolas. Decía, los delincuentes están armados, no había carabineros, no había militares, saquearon esta mañana además las ferias, las dejaron destruidas. Nos siguen escribiendo vecinos de ese sector, en la comuna del Bosque. Sigue todo mal acá, Scarlett nos dice. Hay balazos, sobrevuela un helicóptero de carabineros. Todo mal ahí en la comuna del Bosque, entre Lo Martínez y Observatorio. Hay balazos hasta ahora en las calles. Una segunda información que tiene que ver con la región metropolitana. Mucha atención, por favor, porque esta es información oficial de Transantiago. A través de su cuenta de Twitter dice lo siguiente. Los ejes, Gran Avenida, Alameda Providencia, Independencia, Santa Rosa, Recoleta y Vicuña Mackenna serán exclusivos todo el día para el transporte público, para asegurar el traslado de las personas. Vehículos particulares no podrán utilizar las vías exclusivas. Vamos a repetir. Los ejes de Gran Avenida, Alameda Providencia, Independencia, Santa Rosa, Recoleta y Vicuña Mackenna, en el día de mañana, lunes, será exclusivo todos esos ejes para el transporte público, y los vehículos particulares no podrán utilizar las vías exclusivas. Esto es para asegurar el traslado de las personas. Claro, pues va a haber un reforzamiento de la movilización en superficie en vista de lo que va a ocurrir con con el metro. Claro, porque va a funcionar, lo hemos dicho apenas ya varias veces, pero queremos repetirlo. Mañana la línea 1 del metro va a funcionar desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas, hasta las 8 de la noche. Desde el eje que va en Pajaritos hasta Los Dominicos, con dos excepciones de estaciones que están cerradas porque se convirtieron en cenizas, porque los ataques simplemente terminaron con su funcionamiento. Y eso es San Pablo y Neptuno. Así que ya lo sabes, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, solo la línea 1 va a funcionar. Y lo decimos de manera parcial porque en esas dos estaciones no hay ninguna posibilidad de poder entrar en servicio. Las líneas 2, 3, 4, 4A, 5 y 6 no están en funcionamiento y hay algunas que probablemente no se van a poder reponer hasta en los próximos meses incluso. Así están las cosas con el transporte público en la capital. La cuenta oficial de Transantiago, @Transantiago, informa cuáles serán los ejes, y quiero reiterarlo por última vez, eje Gran Avenida, Alameda Providencia, Independencia, Santa Rosa, Recoleta y Vicuña Maquena, exclusivamente para el transporte público, no podrán circular vehículos particulares mañana lunes. Escuchemos algunas informaciones que nos envían auditores a través de nuestro Twitter, recuerden, @BioBio, y está nuestra línea de WhatsApp 800-810-810, también línea telefónica gratuita. Estos mensajes hemos recibido. 800-810-810, BioBio, la radio. Radio BioBio, buenas noches, de acá de Brunner Luco con Colón, acá en la comuna de La Cisterna. Cristian Vidal es mi nombre. Oye, tratando de pasarse en el condominio en el cual yo habito y unos condominios que están acá en el Callejón Los Valles. Poca presencia policial. A ver si ustedes pueden ayudar, por favor. Hola, buenas noches. Nosotros somos de la Villa México, que está ubicada en Cerrillo. En estos momentos están todos los blocks de acá, de este sector, con todos los vecinos afuera. No hay presencia policial de ninguna institución. Viene una turba de 100 personas aproximado, 50, a entrar a saquear nuestros departamentos. Estamos pidiendo ayuda urgente, por favor. Estamos todos los vecinos en conjunto con fierro y palo. Lo único que pedimos, por favor, que venga carabinero o PDI a tratar de ayudarnos para tratar de tranquilizar a todos los vecinos de estos bloques. Muchas gracias. Desde Chillán comunico que supermercado Unimar, ubicado en Los Pulches, el sector cordillerano de Chillán, está siendo tomado en estos momentos, supermercado Cuenta. A la vez, la tienda Ripley, que está en el centro, está siendo quemada en estos momentos, y saquearon Unimar frente al mercado central acá en Chillán. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá en el monte, muchos disparos en la calle San Antonio con la calle principal. Muchos disparos, no sabemos qué realmente está pasando. ¿Dónde está la policía o por qué se esconde? No entiendo. Gracias. Hola, ¿sabe que informaba que el peaje de Penco se está incendiando? Buenas noches, informando una situación de barricada acá en el sector de Los Cerros, en Talcahuano, sector Mirador del Pacífico. Unas personas están manifestando y también están amenazando con quemar una construcción que hay acá cerca del condominio Mirador del Pacífico, para que también informen ahí, y si las autoridades están escuchando, para que puedan tomar carta en el asunto. Se entiende que hay emergencia, pero también es necesario que cubran todos los puntos, y se está viendo que el ejército no está dando abasto. Buenas noches, BioBio la radio. La ciudad de Parral, hay barricada y saqueo en distintos supermercados. Hasta el momento eso es lo que se sabe. Por ahora, ruta desde Talca a Constitución sin novedades. Así que los que viajen de Talca a Constitución lo pueden hacer sin problema. BioBio, cobertura total. Chile, bajo estado de emergencia. Nos está escribiendo la gente, agradecemos todos sus mensajes. Jessica escribe a través de Twitter, dice: el presidente dice que estamos resguardados en nuestras casas. Nosotros estamos cuidando nuestras casas por los saqueos. Yo no sé dónde está nuestro derecho a ser protegidos por la autoridad. Pregunta la gente a través de Twitter, ¿cómo el presidente llama a la normalidad mañana, a enviar a los hijos al colegio cuando se pueda, a salir a trabajar con normalidad? Si hoy día domingo, con la presencia de los vecinos en sus propias casas, se están saqueando, se están subiendo arriba de los techos con palos, están ingresando algunas poblaciones, como por ejemplo en el bosque, a estas villas que hemos descrito, en vehículos delincuentes armados, estando los vecinos en su casa, imagínense si salen los vecinos mañana. si sale el padre, la madre a trabajar o los niños eventualmente al colegio donde haya clases. Recordemos que hay 46 comunas del Gran Santiago, 46, que están sin clases mañana. Entonces llama la atención este discurso. Estoy revisando la prensa internacional. Por ejemplo, BBC World dice lo siguiente: ¿qué responsabilidad tiene el gobierno de Sebastián Piñera en todo esto? No hubo explicaciones claras sobre el alza de la tarifa del transporte. Se demostró falta de empatía con los problemas de la gente. De hecho, ante las primeras protestas, ministros del gobierno de Sebastián Piñera sugirieron tomar el metro más temprano, a las 7 de la mañana, para evitar pagar el alza, lo que ha sido blanco de críticas. Análisis internacional, BBC Mundo. Claro, o sea, lo del pasaje del metro fue el detonante. Eso es lo que están todos coincidiendo. La pregunta es si fue el detonante de qué, de una molestia y protesta social. Pero ¿cómo se explica este brote de violencia gigantesco que se está viviendo? Te digo cómo se explica, porque el promedio de sueldo en Chile, ¿cuánto es? ¿450.000 pesos? Pensiones miserables. Pídele a una autoridad política que viva con eso un mes. Carlos, pero sí, está bien. Pero entonces, es mucho más que el alza del metro. No, pero por eso. Pero ¿por qué nadie entendió la gravedad de esto? Es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué nadie entendió hasta dónde podía llegar? Y sin embargo, mira lo que tenemos en las calles de todo el país. Y ahora, entonces, en horas se aprueba un proyecto para dejar sin efecto el alza del metro, por ejemplo. Pero esa gente y hay compromiso de hacer todo rápido. Pero esa gente es la que está pidiendo seguridad. Entonces, ojo con lo que está pasando. Los que menos tienen. Vamos a Valdivia. Jonathan Jara está con nosotros. Jonathan. Diferentes barricadas se presentan a esta hora en calle Camilo Enríquez de Valdivia con Ernesto Riquelme, también en lo que es calle Lord Cochrane con Aníbal Pinto. Se registran a esta hora, son barricadas bastante cercanas. Hay un automóvil policial que está resguardando esta situación, solamente observando, ya que son pocos los carabineros que se encuentran en ese móvil, y hay personas que, ya lo decíamos, están bloqueando estas calles Cochrane con Aníbal Pinto y también Camilo Enríquez con lo que es la calle Ernesto Riquelme. Son bastante las personas que se mantienen en dicha intersección. Hay cacerolazos como también barricadas en este lugar, en Valdivia. Bío Bío, la radio. Alerta, Bío Bío con la información. Estamos muy pendientes de las informaciones que nos envían nuestros auditores. Hay harta información que está llegando en muchos puntos hay preocupación por lo que está ocurriendo. Pero reiteremos lo que estaba señalando Radio Bio Bio de la región de Valparaíso hace instantes. Tres hechos bien preocupantes. Catemu, la municipalidad fue incendiada. Fue incendiada la municipalidad de Catemu, región de Valparaíso. En Petorca, 20 hectáreas de paltos quemándose o quemadas. Y en Olmué, el centro de eventos junto al salón multiuso, el salón multiuso de la municipalidad, junto a la sucursal del Banco Estado, también en llamas. Algo confirmado además, Scarlett, por la propia municipalidad de Olmué. Claro. Vamos con algunos datos del balance que hizo hoy día el ministro del Interior y jefe de la Seguridad Pública, Andrés Chadwick. Más de 70 eventos graves de violencia durante el día, más de 70 eventos graves de violencia, más de 40 saqueos. No solo de supermercados, farmacias, bancos, también de ferias libres. 7 personas fallecidas, y esto es lo más grave, 7 personas fallecidas en esta jornada. 152 personas detenidas por diversos actos de violencia hasta el momento del balance del ministro Chadwick. Decía él, hay 10.500 efectivos de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI resguardando las calles. El presidente habló de 9.500. Si es necesario, se va a reforzar. Así que atención con lo que está ocurriendo, ese es el balance que hace la autoridad. Y mañana, una jornada difícil, en voz del presidente. Mira, datos. Situación muy compleja en Copiapó a esta hora. Hay un bus de los trabajadores del Teniente Rancagua que fue quemado, otro vehículo quemado. Y también en La Pintana, la población 6 de mayo, está sonando la alarma del Colegio Capitán Ábalos, nos dicen. Y el líder de Matucana con Mapocho, que fue saqueado, todavía hay gente merodeando en el lugar, nos cuentan auditores a esta hora. Plaza Ecuador, en Valparaíso, a esta hora, barricadas, interviene carabineros, bombas lacrimógenas a esta hora. Está ocurriendo en este instante en la plazuela Ecuador, en Valparaíso. Ya la jornada ha sido larga y recordemos que no está terminando. ¿Cuántas son las fuerzas que dijo el ministro del Interior que estaba en la calle? 10.500 funcionarios, policiales, no todos juntos, fuerza armada. Porque tienen que establecer turno. El presidente 9.500 dijo. Y lo mismo está ocurriendo con, yo insisto, en la preocupación que tenemos por la labor de bomberos, que están realizando una tarea muy, muy, muy compleja. Son voluntarios, han tenido más de alguna complicación para ir a ayudar a la gente con sus carros, ¿eh? Ha habido agresiones, así que por favor trate de ayudar a bomberos que lo están pasando mal, trabajando mucho y con turnos muy muy agobiantes. ¿Qué más tenemos? Escuchemos Radio Biobío de Valparaíso, de la región de Valparaíso hasta ahora. Sí, claro, justamente lo que ustedes mencionaban en Santa Julia, andamos rondando por acá, por el sector, estuvimos dándonos una vuelta en el sector también de Reñaca. Es una situación que a esta hora se encuentra tranquila, pero sí, mucha barricada en la ruta. Hay mucha barricada en la ruta y tal como mencionaba la auditora, hasta el momento no se registran incendios acá en el sector, pero sí, las barricadas todavía continúan vigentes. No prendidas, eso sí, pero continúan los montículos de estas barricadas, continúan estando en el lugar. Son bateas, tal cual como decía la auditora anterior, bateas que están en la misma ruta. De hecho, está muy complicado bajar hacia Valparaíso porque la barricada corta toda la autopista en el lugar. Por lo tanto, el llamado que se hace es a transitar por otras vías que son aledañas, esto en cercanía de la rotonda Santa Julia, aledañas vías que son las que también pueden conectar hacia Santiago, por ejemplo, en el sector de Gómez Carreño. Pero sí, tal como decía el auditor, no hay incendios hasta el momento, hay efectivos de militares en cercanía de este sector. Estamos, por supuesto, monitoreando esta información y estamos con mucha precaución, por supuesto, transitando por este lugar, Rolo, María Jesús. ¿Hay mucha gente en las calles o ya no hay gente en las calles? No hay gente en las calles. Hay que decirlo, no hay gente en las calles. La gente está en sus viviendas, pero sí, de vez en cuando vemos a una o dos personas transitando. Pasamos por el sector también de Villa Dulce, en cercanías de la población El Olivar, y todavía habían manifestaciones, todavía habían algunos enfrentamientos, pero también en ese sector habían efectivos militares que pudieron resguardar la situación, pero ahí en ese sector sí habían personas. En todos los sectores aledaños, también de Viña del Mar, Santa Julia, como les menciono, Gómez Carreño, Reñaca, no hay gente en las calles, la gente ya está resguardada. De repente se ve una o dos personas que transitan por el lugar, pero no es más que eso. De acuerdo. ¿Lograste llegar hasta donde estaba el incendio en el supermercado a cuenta? No pudimos llegar porque había una barricada que intercedía en el paso. Tratamos de desviarnos, pero está complicada la ruta hacia el sector de Reñaca Alto. De acuerdo. Gracias, Moisés. Transmisión de la radio Biobío de la región de Valparaíso. Recordemos un gigantesco incendio en Reñaca Alto, en este supermercado a cuenta, una bodega que se quemó. Ahí también tuvieron dificultades los bomberos para actuar. El comandante de bomberos, de hecho, recibió un piedrazo, una agresión, tuvo que ser evacuado para ser llevado a un centro asistencial. Nos siguen escribiendo auditores, disturbios en Iquique, sí, es cierto, pero también nos escriben desde Rancagua, población Claudio Arrado, se escuchan disparos a esta hora de la noche. Gracias, Twitter, arroba BioBio, WhatsApp 800-810-810, que también es nuestra línea telefónica gratuita, nos puede llamar a esa línea. Si repasemos lo que ha dicho el presidente de la República esta noche, estamos en guerra, declaraciones que, bueno, en el ámbito político no han caído bien, le ha llovido una serie de críticas. Estamos en guerra contra un enemigo que no respeta nada ni nadie. Sabemos lo que hay detrás, una organización y logística propia de una organización criminal. Mañana no será un día fácil, sabemos perfectamente lo que se está preparando para mañana. Dice que el primer objetivo, ¿cuál fue? El metro, luego los supermercados, hasta hospitales, dijo el presidente. ¿Cuáles han sido los principales blancos del vandalismo? El metro, decíamos, pero los peajes también, atención, en distintos puntos del país. Los pórticos de peaje en la costanera norte, por ejemplo, los supermercados en distintas regiones, los bancos, automotoras, municipios, lo hemos dicho, Catemu, Olmué, por ejemplo, Copiapó, La Serena, las casas en distintos sectores de Santiago, y esto es probablemente lo más grave, porque los vecinos, ¿qué están haciendo hasta ahora? Protegiéndose a sí mismos, con palos, organizándose para evitar cualquier saqueo o robo a sus hogares. Será una jornada complicada mañana, no solo para la capital, sino para muchas ciudades donde están, donde han sucedido ya muchos hechos. Desde Concepción, muchos lugares saqueados e incendiados, en Hualpén, en Talcahuano, nos dicen también el Lirquén, incluso un supermercado que ha sido dañado o saqueado. Mira, me dicen acá, barricada en el cruce de Rengo, en la ruta 5 Sur, esto es el kilómetro 110, el tránsito está cortado en ambos costados, en ambos sentidos, el fuego es bastante grande, ¿eh? Atención con esto que está ocurriendo en el kilómetro 110 de la ruta 5 Sur, porque se ha cortado el avance de los vehículos en los dos sentidos. Jaime Sepúlveda, en contacto a esta hora con nosotros. ¿En qué lugar estás, Jaime? Hola, ¿cómo están? Estamos acá en la Dirección General de Carabineros. En este lugar, en los próximos minutos, la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, va a entregar más antecedentes con respecto a las medidas de contingencia que se aplicarán durante este día lunes en Santiago, con respecto al tránsito de los vehículos, al tránsito también del transporte público y del metro. ¿Cuál va a ser finalmente el lineamiento que se va a desarrollar? Y en los próximos minutos se nos va a entregar esta vocería. Y todo esto acompañado, muy cercano, nos encontramos a la Comandante General, en donde hace algunos minutos habló el presidente de la República, el cual aún se mantiene en ese lugar, y también todo acompañado de varios gritos de diferentes edificios de personas que gritan consignas en contra del presidente de la República. Se espera que ya en los próximos minutos se retire, pero indicaron que tampoco desde la comandancia ni desde la presidencia tampoco van a entregar quizá alguna actualización con respecto a esa información. Así que nos mantenemos acá en la Dirección General. Se espera que en los próximos minutos se entregue más declaraciones y más antecedentes la intendenta metropolitana Carla Rubilar. Jaime, cuando el presidente y el gobierno sostienen que tienen muy claro qué es lo que va a ocurrir mañana, sería interesante preguntarle a la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, qué es lo que están anticipando ellos, cuál es el escenario que se va a enfrentar mañana, cuáles serán las principales dificultades, porque los santiaguinos tienen derecho a saber, y el resto de las regiones del país también, por cierto, pero ya que va a hablar la intendenta metropolitana, ¿qué escenario van a encontrar mañana en las calles? ¿Cuáles van a ser los flancos de eventuales actos de vandalismo que se está preparando? ¿Y cómo va a anticipar la autoridad de gobierno el trabajo mañana en las calles? Porque hoy día vimos francamente que tanto militares como carabineros fueron simplemente superados y lo sufrieron los vecinos. Así que Jaime, por favor, la consulta a la intendenta metropolitana. Sí, así es, sí, estamos acá en el, como te mencionaba, en las afueras. Hay varios puntos que también la intendenta está determinando con respecto a lo que es el tránsito de las mismas personas que van a salir muy temprano en horas de este día lunes, y esa es la preocupación de muchos de nuestros auditores y personas que están esperando cuál va a ser finalmente las medidas que se van a tomar con respecto al transporte público. También, de acuerdo a informaciones que está entregando en este momento Transantiago, se está indicando ya aquí algunos ejes como Gran Avenida, Alameda, Providencia, Independencia, Santa Rosa, Recoleta y Vicuña Maquena serán solamente exclusivas para el transporte público. Se va a privilegiar en esa situación, y es por eso que también frente a todas estas situaciones que están desarrollando en cualquier calle de la región metropolitana, y sumado a todas estas vías exclusivas que se van a hacer de manera para este día lunes, va a generar también lo que es una congestión importante dentro de las otras arterias que son paralelas a estas mismas que estábamos nombrando hace algunos minutos. Así que va a ser, y como lo decía también el presidente de la República hace algunos minutos, se va a tratar de empezar este día lunes con de mover prácticamente Santiago, pero está la incertidumbre finalmente con respecto a si va a ser apto para todas las personas o se va a continuar finalmente con toda esta situación que hemos estado dando a conocer oportunamente dentro de las calles de la región metropolitana. Mira datos, en Lo Espejo, balacera full hacia la comisaría en Callejón Lovalle. Se escuchan muchos disparos de armas automáticas también en Pudahuel y lacrimógenas. Y también en Chillán, recordemos que hubo saqueos en Unimark de Chillán. Y me envía una información para decirnos que hace ya un rato, en todo caso después de, aparentemente después del toque de queda, fíjate que los centinelas de Colina 2 tuvieron que disparar al aire por una turba que anduvo ahí gritando y haciendo desmanes en las cercanías del penal. Nos preguntábamos qué va a ocurrir mañana con los centros comerciales, día lunes, eventualmente debería volver una gran cantidad de gente a sus trabajos. Bueno, el Mall Alto Las Condes, por ejemplo, dice, informamos a nuestros clientes que mañana lunes 21 de octubre estaremos cerrados, y lo propio va a ocurrir con los Mall Arauco. También anuncia que van a permanecer cerrados, por lo menos toda la jornada de mañana lunes. Felipe Cornejo, ¿en qué lugar te encuentras? Hemos estado realizando un recorrido por la avenida Macul, aproximadamente desde Quilín. Estamos llegando ya a la altura de Eduardo Castillo Velasco. ¿Qué es lo que nos llama la atención y que fue el último contacto que realizamos en vivo? Muchos residentes que han descendido de sus departamentos y se han ubicado delantera, la parte delantera, entiéndase, donde están los conserjes, están la mayoría de ellos incluso con el algo que ya durante la tarde habíamos escuchado en otras comunas, que era la forma de organizarse, la forma de identificarse entre los propios residentes, y están en cierto sentido como en alerta, dicen ellos. No quieren volver a ver lo que pasó a eso de las 8, 9 de la noche, donde observaban a algunos grupos de encapuchados que estaban intentando acceder a sus residencias, es decir, a los departamentos. Lo que sí nos comentaban y que observamos. Vamos por calle Ezequiel Fernández con Rodrigo Daraya, es que nuevamente ingresaron al supermercado Líder, que está justo en dicha esquina y que es bastante grande, para que ustedes dimensionen. Este supermercado va desde la avenida Macul hasta Ezequiel Fernández, esos son aproximadamente unos 150 metros. Todo eso es el supermercado, y si bien ayer habían ingresado por la parte delantera, por avenida Macul, esta vez lo habrían hecho, según nos comentan, por el sector posterior, donde están las bodegas, entiéndase por Ezequiel Fernández, razón por la cual lo que más nos llama la atención es que hay mucho vecino, podríamos decir, por Macul, que están afuera en grupo. No he visto menos de 5 personas con chalecos reflectantes marcando, entre comillas, presencia, porque al menos por avenida Macul, la única vez que encontramos a carabineros fue justo en la esquina de Macul con Grecia. Están al interior de una estación de servicio Shell, donde no solo resguardan esa estación de servicio, un local de comida rápida que está en ese punto, sino también el portal Ñuñoa. Esto porque lo corroboramos con la policía uniformada. Hubo personas que con autos intentaron acceder al mall en sí, al centro comercial, porque también hay un Jumbo en ese interior, y habrían intentado saquearlo en ese punto. Ese es el punto fijo, al menos, que mantiene carabineros, que por lo demás es al lado del OS9 de la policía uniformada, que es justo en dicha esquina de Macul con Grecia, pero notoriamente tranquilo. Es decir, el recorrido que hemos realizado de Quilena, estamos ya llegando a la avenida Razabal, no se observan personas en la calle, no se observan transeúntes, mucho menos vehículos, muy tranquilo al menos a esta hora de la noche acá por este sector de Macul, llegando ya a Ñuñoa. Ya, gracias, o sea, Felipe. Está más tranquila, tú dices, la noche, a pesar de algunos brotes de, no sé, barricadas pequeñas que, o sea, no pequeñas, pero que todavía se perciben, y escombros, ¿no? Y hay barricadas, mira, te digo dónde, en calle Los Espinos, con Macul. Ahí está la población Santa Julia. Ahí hay barricadas, la verdad, que están encendidas. Pero sabemos que Carabineros no ha ingresado a ese sector, que es básicamente muy cerca de la rotonda Rodrigo Daraya. Ese es el único punto donde hemos observado barricadas. Lo que sí, por supuesto, hay escombros en la calle. Hay escombros por Avenida Macul, pero hay que movilizarse con cuidado para no topárselo en ese punto. Pero en comparación a lo que habíamos observado ayer, a ver, ayer el toque de queda fue más tarde, hay que decirlo. Pero a esta hora, en comparación a ayer, mucho más tranquilo. Gracias, Felipe. Nos vamos ahora a la región de O'Higgins. Desde Rancagua nos va a informar Roberto Rojas. Buenas noches. Hola, Scarlett. Acá estamos en Alameda Poniente, donde informamos en el despacho anterior, y también nuestros auditores nos informaban de este incendio, donde se ha quemado por completo un galpón inmenso, de grande, como es Central Mayorista, acá en la capital de O'Higgins. Se ha quemado por completo, están trabajando 4 compañías de bomberos, todas han acudido a este llamado y podemos ver cómo trabajan bomberos para poder sofocar este incendio. Hay un video que está circulando en redes sociales, que hemos tenido el acceso, incluso el propietario de este lugar, el administrador, nos ha hecho mirar ese video, donde aparece un sujeto completamente vestido de negro en el patio de este Central Mayorista, iniciando este incendio. Es una prueba fehaciente de la fiscalía, de la policía también, para determinar quiénes son los culpables de este incendio. Que no tiene que ver con la intención de un saqueo o algo por el estilo, sencillamente quisieron quemar este lugar y así, desafortunadamente, lo han provocado. El resto de Rancagua se mantiene relativamente tranquila, barricadas en muchos sectores, en la periferia, en el centro de Rancagua también, neumáticos que han quedado ahí a la deriva, en la calle, que carabineros y el ejército los ha tirado hacia el lado para que no provoquen alguna complicación, para que no se queme algún sector, también el sector Vicuña Maquena, Villa Teniente, también en algún momento fue el ingreso sur de Rancagua, ruta travesía, donde hubo algunas complicaciones, pero como ya lo decimos, Scarlett, está carabineros trabajando en aquello, y también funcionarios del ejército, a propósito del toque de queda que se ha decretado a partir de las 20 horas de este día domingo y hasta mañana lunes a las 6 de la mañana. Reiteramos, las clases están suspendidas en Rancagua mañana en particular, día 21. Luego, durante el día, se va a conocer si será prolongado aquella suspensión de clases. Es lo que podemos informar, Scarlett, cuando ya bomberos está culminando ya más de una hora y media trabajando en sofocar este incendio, insistimos, Central Mayorista, acá en Rancagua Poniente, Alameda Poniente, en la capital de O'Higgins, Scarlett. Gracias, Roberto. Roberto, en todo caso, el toque de queda se está respetando, podríamos decir. ¿Cómo, perdón? ¿Se está respetando el toque de queda? Yo diría que sí, veníamos del sector oriente de Rancagua, atravesamos toda la capital de O'Higgins y de verdad no vimos ninguna complicación, no vimos ni manifestaciones ni gente en la calle agrupada intentando saquear algún lugar, intentando prender una fogata y quedarse en la fogata. Insistimos que hay muchas, pero no hay nadie en la fogata, solamente están los neumáticos y algunos escombros prendidos. Yo diría a tu pregunta, Nivaldo, que sí, que se está cumpliendo en Rancagua este toque de queda, Nivaldo. Gracias, Roberto. Gracias. Estaremos en contacto. Que estén muy bien. Hay un auditor que está en línea. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Nivaldo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carles. ¿En qué lugar estás, Mario? Mira, estoy en Puente Alto. Esto corresponde, en este sector, corresponde la Villa Costanera, por la calle Nocedal hacia Camino Internacional. Y hemos escuchado muchos rumores ya con claros de que se han metido a casas y departamentos en el sector. A robar, a asaltar las casas y prácticamente lo están reventando. A ver, pero ¿son rumores o tú tienes constancia no, de no, eso? No, hay constancia de gente vecina que está pasando la alerta y ya se metieron a las casas al lado de otras personas. Mario, ¿nos puedes reiterar? Esto es Puente Alto, Villa Costanera, nos dijiste. Villa Costanera, esto es Villa... bajando por la calle Nocedal hacia el... digamos sur poniente, con un camino internacional. ¿Y has podido ver si han llegado carabineros? Mira, pasó una patrulla recién metiendo bulla, pero no hizo una parada como... mira, en el ambiente se escucha un poco, que andan las patrullas por acá cerca, pero no es mucho lo que pueden hacer porque andan una sola. ¿Y los vecinos están organizados? Mira, los vecinos aquí en este pequeño microbarrio que hay, estamos todos prácticamente alerta y casi todos en la calle. Ya, o sea, no van a dormir esta noche. Algo así. Yo creo que va a ser algo así parecido al año nuevo, pero con trauma, más que alegría. Bien. Gracias, Mario. Gracias. Buenas noches. También fíjate que en la comuna del Monte se han saqueado negocios, nos escribe Antonio hasta ahora. Tenemos a otra auditora, se llama Esther. Buenas noches, Esther. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Yo los llamo desde aquí de Maipú. ¿Qué está pasando ahí? Mire, yo tengo una hija que vive en el barrio de La Farfana, específicamente en la calle Isabel Riquelme. Y me está llamando para avisarme que están siendo amenazados por delincuentes que van a ir a asaltar sus casas. La gente se está organizando, los vecinos se están organizando, están con palos y todo en las esquinas. Encuentro que esto no es justo, no hay derecho a lo que está sucediendo. Realmente es espeluznante, va a ser una noche tremendamente larga para cada uno de nosotros. Podemos repetir, Esther, esto es Maipú, en La Farfana, calle Isabel Riquelme. Exactamente. Ya, y usted contaba que delincuentes están amenazando a los vecinos. Están amenazando a los vecinos a entrar a llenar sus casas. Y esta es una villa que está a la orilla de la carretera que va a la costa. Ya. ¿Y los vecinos qué están haciendo a esta hora? ¿Qué es lo que le cuenta a su hija? En estos momentos ellos están en las esquinas agrupados. En cada esquina hay grupos de todas las casas con palos, con fierros, con lo que tengan en las manos están agrupados para poder defender sus casas. Claro, imagínense la noche que van a pasar. Imagínense, nosotros también vivimos aquí en Maipú, somos sus papás, pero somos personas de edad, no podemos ni siquiera ir a ayudarles. ¿Y han podido avisar a carabineros? ¿Hay algún tipo de resguardo? Se les avisó, dice carabinero, pero pasan muy a lo lejos los carabineros por ahí. Entonces, y los tipos del frente, porque al otro lado de la carretera está la Villa San Luis. Y de ahí les tiran piedras y les tiran cosas para las casas, porque atraviesan la carretera. Entonces yo no sé qué noche van a pasar. Claro, porque no resiste. Imagínense los vecinos agrupados ahí en las esquinas con palos, con fierros. ¿Por cuánto rato? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Ya llevan 2 horas en este movimiento. ¿Y defendiéndose entonces, solos? Solos, porque hay una caseta de Paz Ciudadana, pero aquí en Maipú Paz Ciudadana no sirve para nada, porque los pobres hombres están, ¿cómo se llama? No ni siquiera con un palo de escoba dentro de las camionetas, no pueden hacer nada. Entonces como seguridad no nos sirven. Claro. Gracias, Esther. Gracias por llamarnos. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias a ustedes por la ayuda. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Lo importante es que hayan rondas, patrullaje. También nosotros no queremos alentar un clima de psicosis, que sea claro, ¿no? O sea, porque muchas de estas cosas son rumores que se empiezan a alimentar. Sí hay datos objetivos que nos han entregado auditores de... Estamos obligados a contar lo que nos dice la gente, porque entonces, en alguna medida lo que tratamos es que haya resguardo calles, policial. Hay muchos puntos donde efectivamente los vecinos se han organizado para resguardarse ante la posibilidad de que sean asaltados o ante la inminencia, algunos dicen inminencia, o porque han percibido peligro directo, y por lo tanto no va a ser una noche fácil. Y esto se soluciona efectivamente con control policial, con patrullajes, con resguardo, pero claramente no... Bueno, Carabineros no da abasto para controlar todos los puntos desde los que los vecinos llaman, tampoco con el reforzamiento del contingente policial. A pesar de que esta noche el toque de queda se ha cumplido más, digamos. O sea, uno podría decir que hay una situación quizás más calma en Santiago que a esta hora. Al principio el toque de queda a las 7 de la tarde no lo respetó prácticamente nadie. El toque de queda en la práctica empezó a eso de las, yo diría, 8:30, ¿no? 9 de la noche. Más cerquita de las 9 de la noche. Fíjate que están llegando imágenes desde la ciudad de Iquique, en la zona franca, en la Sofri. Puerta 12 de la Sofri, están prendiendo fuego ahí en la calle. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora. ¿Vamos a Valparaíso? Simón Valdebenito tiene antecedente de lo que está ocurriendo ahí en la región de Valparaíso. Simón, te escuchamos. Han sucedido varios hechos durante esta noche. Lo primero que queremos consignar es que en la provincia de Petorca se han incendiado cerca de 20 hectáreas de paltos a 17 kilómetros del centro de Petorca. Son plantaciones de paltos que se han reportado en ese sector. Es una emergencia que se está trabajando, y también hemos dado cuenta en la comuna de Olmué de un incendio en las cercanías de la municipalidad de Olmué. En todo caso, no ha sido propiamente tal en las instalaciones municipales. Se ha tratado de un gimnasio multiuso que está en las cercanías de la municipalidad de Olmué, que está junto con el Patagual, junto con una sucursal del Banco Estado. Se ha quemado solo el gimnasio multiuso, no ha pasado ni al banco, ni al Patagual, ni a las instalaciones de la municipalidad de Olmué, en una emergencia que se está controlando. También en Catemu, los hechos más importantes es que se ha incendiado totalmente la municipalidad de Catemu, en una emergencia que se estuvo desarrollando durante esta noche, y también un colegio contiguo a la municipalidad de Catemu también fue consumido por las llamas. Los hechos también nos llevan a Viña del Mar, en la que hemos estado dando cuenta de un incendio en la parte alta de Reñaca, en la que se ha consumido un supermercado a cuenta, en la que en el combate del incendio el cuerpo de bomberos fue agredido con algunos proyectiles, y en asistencia del bombero herido también se le han hecho llegar proyectiles al móvil de bomberos que se llevaba al bombero herido. Sabemos que se encuentra bien, sin embargo ha perdido parte de sus piezas dentales. El tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, que ha sido afectado por esta situación. Son parte de las situaciones que estamos reporteando aquí en la región de Valparaíso y que nos llevan esta noche de situaciones conflictivas en esta parte del país. Bien, gracias, Simón. Gracias, Simón. Estaremos en contacto. Vamos con Ignacio. Ignacio González, ¿dónde estás, Ignacio? Ignacio, ¿nos escuchas? Ya no está Ignacio González. Estamos esperando también que... A ver... Audios de WhatsApp de nuestros auditores. Recuerden, 800-8810. Gracias a quienes se contactan con nosotros. Me estoy llamando de San Felipe. Está quedando la grande. Han saqueado 6 supermercados. Once, Tesorima y Falabella. Y han saqueado banco, ABCDIN, y los carabineros no pueden hacer nada, y en pleno toque de queda. Así que ya no se haya qué hacer. No sabemos cómo lo vamos a abastecer, porque ya saquearon todos los supermercados de la comuna de San Felipe. Esto es caótico. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay respeto por nada. Muchas gracias. Hola, buenas noches, Radio Bio Bio. Habla Juan. Quisiera ver si es posible dar aviso a Carabineros para acercarse ahí a las parcelas 8916 y 8315. Están tratando de entrar a una carnicería ahí a saquear. No hay presencia policial por ningún lado. Si es posible dar aviso. Estoy en Peñalolén, la parcela en Peñalolén. Gracias, Radio Bio Bio. Acá en el sector de Colina, las canadienses, el sector de Esmeralda, se están metiendo a las casas también. Estamos todos los vecinos preparados. Se metieron en unas casas en la Villa San Andrés y ahora se están viniendo aquí a las casas, a las canadienses y a la Petit. Por favor, necesitamos ayuda acá también, que venga carabinero o la Fuerza Armada. Por favor, necesitamos ayuda. Se sienten disparos aquí en la Aurora de Chile, Concepción, hacia la costanera. Quiero informar de saqueos que están ocurriendo en las viviendas en el sector de Avenida Las Torres, en la comuna de Peñalolén, sobre todo en el sector de las Altas Cumbres. No existe vigilancia policial ni militar. Pero vivo una rieta con toda lava en los departamentos y hay turbas que quieren saquear los departamentos y tengo a mis hijas solas allá, asustadas, y me mandan mensajes y me dice que los vecinos están abajo con palos, fierros. Necesitamos a carabineros, PDI o militares que están ahí mismo, prácticamente las telecomunicaciones, pero no sé qué andan haciendo en la calle y no hay ninguno. Y ya están que se meten, por favor, hagan algo. Buenas noches, Radio Bio Bio. Acá estamos en Arica, trabajo en colectivo y acabo de pasar por Libertad con Diego Portales. Hay barricada, incendiaron la antena, que creo que es una antena de las señales de celular, y unos autos. Y ahora hay barricada y hartos manifestantes tirando piedras. Se escuchan balazos también. Así que ojo con eso y muchas gracias y abrazos. Hay piquetes de carabineros en 21 de mayo. Está carabinero ya en el Santa Isabel. Están entrando a robar a Diagonal La Vara, el bosque, entre el bosque San Bernardo América con lo blanco. Por favor, ayuda, ayuda. En las casas, en las villas de atrás del líder. 800-810-810. Bio Bio, la radio. Tenemos a una auditora en línea a esta hora, Soledad, nos está llamando. Buenas noches, Soledad, ¿de dónde nos llama? Buenas noches, Scarlett. Buenas noches, Bio Bio. Mire, yo le estoy llamando de acá, de Avenida Mata, con mi cuña. ¿Ya? La verdad es que estábamos muy preocupados porque hace muy poquitito, hace unos breves instantes, sucedió que aquí en la esquina nosotros tenemos una Petrobras que coincide con todo lo que son los edificios aledaños. Claro. Y el problema es que anoche, lo que fue todo lo que el supermercado que tiene, el local comercial que tiene Petrobras, fue totalmente saqueado. Hoy, por supuesto, lo repusieron, pusieron algunas protecciones, pero delante, hace muy poco, había una turba de jóvenes. Yo me pregunto y le pido, por favor, a esos padres que tomen conciencia de dónde están sus hijos hasta ahora. Por favor, somos vecinos decente que trabajamos, hay mujeres embarazadas, hay gente que está angustiada con niños, viendo lo que sucede con jóvenes que no son más de 15 o 10 personas que vienen a hacer barricada, a enfrentarse con carabineros. Nosotros humildemente con todos los vecinos nos organizamos, salimos a enfrentar a estos jóvenes que estaban ahí tratando de nuevamente derrumbar lo que era el frontis de lo que era el negocio. Se acabaron de dispersar, se fueron. Pero como vecinos también sentimos la inseguridad social que tenemos. Sabemos que tenemos muchas demandas por las que queremos luchar, pero no hay forma. Ya esto se salió de foco. Realmente los vecinos y la inseguridad social la sentimos en carne propia. Y creo que ya basta con esto. Y los padres que están alrededor, estamos muy cerquita del canal de televisión. Estamos muy cerca de distintos supermercados, del metro. Tenemos esta inseguridad tan grande por gente tan poco racional, que de verdad no hace sentido el tener que salir a la calle, imagínense. Soledad, tú dijiste que... los niños. Exacto, te quería preguntar eso, porque tú dices era una turba de 15 personas. Tú decías todos jóvenes, hablas de niños. Jóvenes, niños, no estamos hablando de jóvenes de más de 18 años, que tienen 19, 14, 15 años, que salen. Que no sé de dónde están los padres de esos jóvenes, que yo no sé si no los supervisan, no sé qué pasa. De repente uno dice, yo tengo hijos ya de 19 años, pero de verdad que uno como papá lo siente, y yo digo, ¿y esos padres qué hacen? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tu hijo salió en la mañana, está fuera de la casa en toque de queda, ¿y qué pasa con ese papá, esa mamá? No, lamentablemente mi hijo tiene que estar acuartelado, claro, en un regimiento, esperando el llamado para poder salir como subordinado y a la calle, un niño que todavía ni siquiera se ha enfrentado a una vida real como lo que estamos viviendo ahora. Sí, pero yo digo los padres de esos encapuchados, por ejemplo. De verdad que esto retrocede a una circunstancia que la verdad no me tocó vivir ni quisiera vivir. Lamentamos la situación, pero Soledad, como vecinos, decirles, ¿sí? Avenida Mata con Vicuña Maquena. En esa esquina hay una Petrobras. Tú dices fue saqueado ayer. Hoy día trataron de repararla, se trataron de proteger, pero apareció nuevamente una turba de jóvenes. Efectivamente. Pero ¿sabe qué? Nos organizamos como vecinos y no vamos a dejar que estos delincuentes, porque ya no se les puede llamar de otra manera, vuelvan y nos intimiden. Porque no, como vecinos nos vamos a organizar y no vamos a dejar que vengan acá a hacernos sentir ese temor, porque como ciudadanos merecemos todo el derecho a estar tranquilos, a una satisfacción social. De verdad que tenemos todas las demandas por las que queremos mejorar y todo, pero no vamos a permitir tampoco que jóvenes que todavía no saben lo que es la vida, que no saben lo que es ganarse el pan con el sudor de la frente, como lo hemos hecho muchos de nosotros para salir adelante, aguantemos este tipo de hechos. De verdad que yo le pido por favor a sus padres, tomen conciencia, tenemos hijos también nosotros, que están en este minuto, yo tengo un hijo en el ejército, que está acuartelado. Mi hijo nunca está enfrentado a una situación de con delincuentes. Yo lo crié para que fuera un niño de bien. Y ahora me queda la insatisfacción y la inseguridad de que a mi hijo lo pueden mandar a terreno y que cualquier cosa le puede suceder. Hablo por mí como mamá. Yo le hago un sentido y le pido también a aquellas mamás que tienen hijos en las calles como carabineros, jóvenes, cuiden también a sus hijos, por favor. Estamos en una inseguridad tan grande. Somos gente común y corriente que trabajamos día a día para salir adelante. Soledad, gracias por llamarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, por favor, y por la información que nos entregan a diario. Gracias. Buenas noches. Fuerza Chile, porque la necesitamos hoy en día. Cero horas con seis minutos. Hagamos un resumen, porque haremos una posta. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? A ver, breve resumen de noticias. Las regiones metropolitana y Valparaíso, las ciudades de Talca, Chillán, Chillán Viejo, Temuco, Padre Las Casas, Coquimbo, La Serena, Concepción, Antofagasta, Valdivia y Punta Arenas permanecen en estado de emergencia. Las clases estarán suspendidas mañana en 42 comunas del Gran Santiago y también en otras ciudades de 5 regiones del país. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, confirmó 7 víctimas fatales en el marco de estas masivas protestas sociales que asolan Chile. En el Congreso, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley anunciado por el gobierno para suspender la última alza al precio del pasaje del metro en Santiago. En la capital, el ministro del Interior habló de 152 detenidos por distintos actos de violencia, con 40 saqueos y 70 hechos de violencia grave. El presidente Sebastián Piñera afirmó en un mensaje a todo el país: estamos en guerra contra un enemigo poderoso. En la región de Valparaíso, 3 incendios se han registrado en las últimas horas en Olmué, Catemu y Reñaca Alto. En Bolivia, Evo Morales no logró ganar en primera vuelta e irá a un balotaje contra Carlos Mesa en Bolivia. Bio Bio, cobertura total. Chile bajo estado de emergencia. Las 43 estaciones de la radio unidas para llevarles la información en directo. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que ha ocurrido, seguiremos obviamente en vivo durante esta noche y madrugada, junto a ustedes, acompañándolos, escuchando lo que están viviendo. Nos pueden escribir al Twitter, al arroba BioBio, y está nuestra línea telefónica gratuita, 800-810-810, que también es nuestro WhatsApp, a través del cual estamos leyendo sus mensajes y escuchando también los audios que nos envían. Hacemos la posta, van a seguir junto a Francisca Carvajal y Mauricio Barrientos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy buenas noches. Ya buenos días. Buenos días. Estamos de madrugada. Que tengan una buena noche. Bueno, vamos a acompañar a nuestro auditor en todo Chile. Hay que acompañar a los auditores. Ojalá sea una buena noche. Buenas noches. Nosotros nos vamos. Gracias a todos por acompañarnos. Seguimos transmitiendo en vivo durante toda la noche. Seguimos pendientes de la noticia. Que tengan buenas noches. Chile en estado de emergencia. Bio Bio, cobertura total. 0:08. Vamos a estar durante toda la noche, como ha sido desde el primer minuto, a través de la radio, las 43 estaciones de Biobío que nos están emitiendo hasta ahora, también a través de biobiochile.cl, donde los oyentes de todo el país y del mundo han estado pendientes de lo que ha ocurrido en Chile en una triste jornada, de pronto una de las más tristes que hemos vivido ya en estos 3 o 4 días que ha ido avanzando. Francisca Carvajal, ¿cómo estás? Bien, ha sido una jornada bien... cuesta calificarla, no sé si le pasa a usted, cuesta calificar esta jornada, estas últimas horas en todo el país, ya no es Santiago,